grasote del rebaño. Tiene unos grandes genitales, tú no los ves pero lo sabes. Te acosará toda la noche, mi consejo es que no reproches. En casa con tu madre, la azotará cuando se lave. Ha entrado en la rectoría y el cura grita de alegría. Mueve tus cosas y las tira, te contará alguna mentira. No encuentras tu revista porno, ay madre mía, qué bochorno. No lo abandones. Bueno, pues ya estamos aquí. Bueno, fíjate, si es que suena de vicio. Escucho en los cascos bien. Bueno, a ver, don Oscar, a ver cómo hablas. Bueno, hostia, acércate bien al micro. ¿Me has hecho la trampa? No te he hecho la trampa, vale, ¿eh? Vale, vale, guay. A ver, acércate un poquito, ¿eh? Venga, espera, acércate un poquito, ¿sabes? Límite, macho. Ahí, ¿eh? Ya se me oye guay, ¿no? Se te oye guay, pero sí, acércate un poquito, ¿eh? O sea, ya sabes, un poquito así orientado, ¿eh? Y estas cosas, a ver, sí, cómo hablas. Soy un poco profesional. Ahí. Bueno, don Oscar, Generación Suicida, que os habla Charlie Rock and Roll, por aquí ya he presentado a don Oscar de Vega. Ya estamos aquí otro fin de semana, ¿eh? Tío, digo, ¿qué hago? ¿Me hago el aperitivo o me voy a la radio? Digo, me voy a la radio. Exactamente, no hay nada mejor que la radio y el rock and roll y estas cosas. Bueno, lo que está sonando, con lo que hemos empezado, es nuestro querido Frank Sud, Mambo Voodoo, desde Valencia. Toma ya, ¿eh? Así que suena soul rock. Ahí. Soul rock. Bueno, el tío estaba en una banda llamada Babylon Rockets desde Valencia, absolutamente cojonudísima, de rock and roll, de high energy rock and roll, al estilo de bandas como Ushuaia, etcétera, etcétera. Y facturaron dos discos absolutamente frescos y brutales. Además que yo tengo uno de ellos que me diste tú, precisamente. Exactamente. El segundo yo lo conseguí hace poco, porque además es jodidísimo conseguirles. Y bueno, y Frank Sud, pues este es el segundo disco, Mambo Voodoo, y está preparando un nuevo disco. Rollo, como tú decías, soul rock, así. Sí, y también rollo pantano, así. Es sí, una cosa curiosa, además. La verdad es que vale la pena, ¿no? O sea, hemos empezado así, y sobre todo para toda la gente que nos mola el rollo friki de terror, de los monstruos. Y estas cosas que no tenemos remedio, ¿eh, Oscar? Sí, tío, la serie B nos tira mucho, tío, y toda esta parafernalia que acompaña al rock and roll durante mucho tiempo, tanto en la serie B de los años 50, con el psicobilly, el rockabilly y tal, que luego se ha ido aumentando, luego todo este rollo del cruce de caminos con Robert Johnson y el diablo, o sea que está todo... Ahí está todo ahí metido. Bueno, antes de empezar el programa, vamos a pinchar ahora un par de temitas más y tal, porque siguiendo hablando de cosas frikis, de monstruos y este tipo de historias, lo que va a continuar también, que queréis que os diga, también va a flipar. Pero bueno, don Oscar, preséntame a los invitados que han venido aquí. Vamos. Venga, entramos en ese saco, pero vamos a pincharlo ahora los temas, pero preséntame quién ha venido. Que la banda que se llama Shadow. Ahí, acércate bien al micro tú, ¿eh? Y resulta que, bueno, pues que andan por ahí haciendo un musicón del copón y se pasaron por Madrid, que tocaron el otro día ahí, el viernes, y dije, joder, pues venidos para la radio, tío, no vais a ir de vacío de aquí. Así que es muy seco coger las maletas y mirarte para casa, tenéis que hacer una paradita en Generación, ¿no? Bueno, uno de ellos bueno, primero, muchas gracias por venir. Bueno, tengo ahí tu compañero que no ha cogido ni los cascos ni los micros, no quiere acercarse. Bueno, preséntate, ¿quién es? Bueno, ya ha presentado Oscar, pero bueno, dime quién eres y estas cosas, y hasta puedes presentar a tu compañero si quiere hablar. y todo, ¿eh? Bueno, compañero de mi gran bajista y amigo Ricardo García. A ver, espérate, que no te he encendido el micro, Ricardo. A ver, arrímate, a ver si te oigo. Hola, muy buenas. No, se te oye, qué voz tiene, me cago en la leche. ¿Cómo se nota que son profesionales? ¿Cómo? No, yo, tío. Qué pedazo voz. Oye, ya me has enganchado, ya no te quites los cascos ni nada. Bueno. No, te la has enganchado tú, ¿eh? Bueno, Ricardo, tengo que decir una cosa. Don Charlie le ha dicho, siéntate, tal. Yo sé que era la trampa mortal que le ibas a meter y que no, que sí, final, ya. Bueno, Ricardo, como tú has dicho, tu gran bajista. Ahí está. A ver, ¿y tú quién eres? Yo soy el que la acompaña. Bueno, yo soy Javi, también de Sido, cantante y vocalista. Y sí, bueno, pues lo que dice Oscar, que no podíamos pasar sin visitar hoy. Y cuando me ofreció venir, pues la verdad que encantado. La verdad es que es un placer. Yo tengo que decir que me quedé con la espinita de poder veros en directo, porque tenía la entrada ese mismo día de otra banda, hace cogida la entrada como hace 3 meses, y me quedé muy jodido de no poder veros volveremos en directo. Espero. Bueno, por el acento que tienes, soy gallego por lo menos, o alguna cosa, ¿no? No, somos vascos pegando ya a Fuenterrabía. Bueno, ahora hablaremos con vosotros. Yo daros las gracias por venir. Y bueno, la enhorabuena, porque me han dicho que el concierto el otro día lleno de gente. Joder, muy bien, no lo esperábamos, la verdad. Pero súper contento, sí señor. Toma ya. Bueno, ahora vamos a pinchar otro tema de otra banda y ahora seguiremos hablando y nos meteremos con ellos. Han traído hasta guitarras y estas cosas que nos gustan tanto, ¿eh? Que nos gustan tanto, ¿verdad, Oscar? Bueno, vamos a continuar, y sí que hablábamos de cosas frikis y de monstruos y este tipo de historias. Y el que viene a continuación, que es nuestro querido Dani. ¿Te acuerdas, Oscar, de aquellos motor zombies? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues no. En el Bruta eran habituales. ¿No? Yo tuve la suerte de poder verlos hace mucho tiempo también, al principio cuando venían con los Widowmakers, aquellos Widowmakers, sí, que yo no sé si todavía están vivos. Sí, van a tocar en el festival. ¿Sí? Pero todavía están vivos, Juan, sí, Carlos, si nos estás escuchando. Fíjate que los motorzombies decían que estaban muertos. Sí. Pues joder, Juan Carlos de Widowmakers está vivo, da señales, puedes dar señales. Pues, seguramente se va a molestar conmigo, ¿eh? Yo les vi una vez a los motor zombies y hizo un comentario antes de la canción que decía: esta canción tiene mucho tiempo, era de cuando estábamos vivos. Bueno, la verdad es que ya sabéis que por desgracia los motor zombies se separaron, pero Dani de motor zombies acaba de sacar su primer adelanto bajo el nombre de Dani Rotten Brain y The Monster Rocker. Toma ya, nos lo ha puesto el jodido difícil para los locutores de radio, nos lo ha puesto jodido, Vamos a pincharlo, y el tema se llama Satanás on Fire, y nada, que disparamos aquí a continuación. ¡Disfrutadlo! Estoy pensando en vender mi alma a él, igualmente caerá al infierno. Luego he mirado información en internet y la verdad no sé cómo lo voy a hacer. Yo siempre siento más tirando a pecador y me gusta vestir de negro. Bueno, Satanás on Fire, Danny Rottenbrain and the Monster Rocket. Joder, algo así, tío, como... Dices de puta madre. Sí, sí, sí, pero bueno, la verdad es que Danny, el del cerebro podrido y los monstruos rockeros. Joder, es que también, mira que nos complica la vida, ¿eh? Bueno, hay que decir que Dani, aparte de los Motor Zombies, por ahí también tiene otro proyecto que se llamaba, a ver si lo digo, lo tengo que mirar, porque Slain Pig Zombies, que es una especie de instrumentales donde mezcla electrónica, una locura, y por ahí también, a ver si conseguimos que venga algún día para aquí, para los madriles, y podemos hacer que venga aquí. Además que sus fanzines. Sus fanzines, sí, acércate bien al micro, ahí, o sea que vamos a intentar que venga estas cosas, aunque bueno, le queremos mucho, pero es muy perraco, o sea, de Barcelona, pero ay. Bueno, antes de meternos ya con nuestros invitados, vamos a pinchar algo más, venga. Y por aquí tenemos a esta gente que también a ti te gustan. A mí no me gusta. A mí ya sabes que el cantante no me gusta nada, ¿eh? O sea que... tema se llama Valió la Pena. Y tiene una foto horrorosa que no sé quién la ha hecho, ¿eh? Valió la Pena Desterrados. ¿Quién ha hecho la foto? La foto es muy mala, ¿eh? O sea... Sí, yo sé quién le ha hecho la foto, te queremos. Bueno, sí, la verdad es que me van a partir las piernas un día, Que tú reivindicas todos tus comentarios. Sí, bueno, es verdad que la gente luego no se lo toma mal, pero bueno, de vez en cuando hay sus cosillas. Uno bueno, no ha entendido tu humor. Bueno, sí, la verdad que mi humor es muy particular y eso está ahí. Bueno, lo que va a sonar Valió la Pena de Desterrados, que bueno, que todavía a nivel físico todavía no ha salido. Es el segundo adelanto de lo que va a ser el disco. Sí. Y bueno, el primero fue Dispara, un rock and roll potente, y aquí juegan un poquito más con medios tiempos y siempre dentro de lo que son ellos, con medios tiempos y un sonido un poco más, digamos, vaquero, ¿no? Sin llegar a ser música country, por supuesto, pero sí que le meten esas influencias. Bueno, la verdad es que hay que decir que la foto mola mucho, ¿eh? Sí. O sea que no te me enfades, fotógrafo, que has sacado la foto, que creo que es uno de la banda, ¿no? Sí, es uno de la banda. Bueno, Valió la Pena Desterrados. Tony, un abrazo enorme, que se te quiere. Y a Lobo, al cantante de la banda, que también nos mola, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, bueno, hemos conseguido hasta que venga aquí. Hasta que venga aquí, que Lobo también. Lobo, a ver si te vienes, ¿eh? A ver si te vienes. Bueno, no, iba a decir que es un perraco, pero no, porque es un lobo. Sí, claro, tío. Es un lobo. Bueno, Valió la Pena, Desterrados. Para poder comer el ahorcado de mi habitación de hotel, desde el paisaje que observamos. Que quieren verme caer. Nunca des por muerta la fiera. ¿Cómo explico que no me he equivocado? ¿Cuál es el precio que he pagado? Ser quien quiero ser. Y yo, de mis ojos no se ha pagado. Lo que gasto aún no lo he ganado. Que necesita más, maldita sea. Deja lo malo aparte. Siempre hay algo que contar. Es un molesto y una media. Vale. Valió la pena. Bueno, pues ahí estaban sonando, iba a decir trogloditas porque se nos va enseguida a la cabeza, sí, no lo puedo evitar, pero ahí están sonando Desterrados. Lo que está sonando de fondo y que lo vamos a enlazar ahora con nuestros invitados es el lobo con esto de Dry Martini, pero no lo vamos a pinchar el tema porque no nos ha pagado publicidad. Así que lo siento, Lobo, Andreu Muntaner, que tendrás que pasarte. Espera un segundo que voy a mirar la cuenta a ver si ha entrado el cheque. Lobo, lo siento. No lo veo, tío. Lo siento, Lobo, pasaron. Dale el número de cuenta por privado. Lobo, es que, a ver, Desterrado ya han pasado la minuta y han pasado el sobre. Entonces, es que tú no has pasado tal. Mira, podemos hacer una cosa. Mira, por ser buenos, mira, suena un poquito. Y ya está, porque no, lo sentimos, Lobo. Así que bueno, esto es Dry Martini. Y bueno, concretamente, bueno, ya en su momento vino. Y tengo el single en físico, gracias a Oscar. Que. Uy, que suena. ¿Cómo ha sonado? No, eso sabes lo que pasa, que como lo ha apagado, tío, el ordenador ha cortado, tío. Me cago en la leche, Me cago en la leche. Es el sistema de seguridad de la empresa. Sí. Esto, te hemos escapado, querido Lobo, Tío. Lo sentimos, Lobo. Cuando esté todo en orden, ya sabes que va a sonar, pero cada 5 minutos. Bueno, pues eso, que Dry Martini, gracias al single que me lo ha traído Oscar, pero ya sabes, Lobo, si quieres un poquito más de publicidad, tienes que pagarnos, Venga, yo creo que en su momento lo dijimos cuando vino el Lobo, que Dry Martini es esa adaptación de temas, la gran mayoría de rock y de metal, a ese rollo swing y crooner que hace nuestro querido Lobo, Sí, además que la particularidad es que hacen temas muy guitarreros, pero en el proyecto no hay ni una guitarra, es un contrabajo, un pianista y él. Es la hostia. Bueno, ahí está sonando Judas Priest, ¿no? Está sonando Judas Priest, el Breaking the Law. Pero bueno, querido Lobo, lo siento, ahora vamos a pasar a nuestros invitados. Y nada, ya sabes que tienes que pasarnos la minuta, Vamos a ponerte un poquito más, pero a ver. Pero bueno, ya sabes, los Breaking the Law de los Judas Priest, para también nuestro público más heavy, esa dedicatoria. Y nada, Lobo, pásanos por favor la... ¿Se habrá enterado? A ver, que suena. Bueno, don Oscar, pues vamos ya a entrar en jaleo y en faena con esta pedazo banda que los tenemos de invitados. Y bueno, Oscar, tú sobre todo que eres el que también sabe más. Este concretamente tema, nuevo tema. Es el nuevo single, que es el primer adelanto de lo que va a ser vuestro disco. Y bueno, yo siempre digo que juega un poco con el... La opinión mía, ¿no? Que juega un poco con ese, digamos, rock británico también. La música de los 90 post-grunge, ¿no? Y sí, siempre lo comparo con Wildflowers, ese tipo de bandas. Y también tiene mucho de americana, claro. También al country auténtico, como digo yo, de como era la idea principal, ¿no? De Whiskey Town, claro. Wilco también pueden entrar. Oye, y también que el Jay Hawks, cuidando mucho melodía, con guitarras muy limpias y ya desde Juan. Claro, fíjate, lo estaba diciendo, un sonido muy pulido, muy limpio. Ahora preguntaré de dónde salís y estas cosas, ¿eh? Pero así yo creo que la primera vez que yo os escuché, me llamó mucho la atención ese sonido tan limpio, tan depurado. Que eso yo entiendo que es algo que para vosotros es lo principal, ¿no? Pues mira, la verdad que lo hemos trabajado en este nuevo trabajo, porque si escuchas lo anterior, a lo mejor están un poco más sucios, más incluso la guitarra a lo mejor llevan algo más de efecto, y en este nos propusimos un poco, por lo que tú estás diciendo, hacerlo más limpio, un poco todo más depurado, más cuida mucho las melodías que estuviesen por encima, y como tenemos la gran suerte de tener una base rítmica que muchas veces es lo más importante para luego decorarlo con melodía y con guitarra. Sí. Joder, pues digo, ¿para qué vamos a ensuciarlo si por sí sola esta limpieza ya suena? No merecía la pena. Ajá. Bueno, yo a mí es lo primero que me ha llamado la atención, aparte de luego uno cuando ya empieza a escuchar más cosas saca muchos detalles. Pero bueno, oye, para la gente que también nos está escuchando, ¿quiénes son los Sidhu? ¿De dónde salís? A ver, ¿de dónde habéis salido? Porque hay que decir que este es adelanto de lo que va a salir próximo de vuestro disco. Sí. Vuestro próximo disco, pero tenéis uno anterior. Pero ¿de dónde salís? A ver. ¿Cuándo habéis venido? ¿Cuándo habéis nacido? ¿Dónde salís? A ver, venga, quien quiera. Mira, aquí cada uno viene de bandas actuales que sigue manteniendo paralelamente. ¿Ah, sí? Y yo vengo de la banda de Automatic de los 90. Uh-huh. Y un poco cuando acabó todo el rollo ese, pues lo junté a todos les pareció bien el proyecto y empezamos con el primer disco, que fue Accomplice Dream. Uh-huh. Ahí, pues quieras que no, todavía había... de las raíces tuyas principales, que era un poco más british, más música inglesa. Entonces lo que queríamos hacer es justo darle el rollo opuesto, porque claro, nosotros teníamos otra influencia y otras bandas que escuchábamos, y bueno, pues decidimos hacer un poco más rollo americano, un poco más menos ruido, más limpio, más melodías que destacase. Coincidimos todo en el proyecto, en la idea, y empezamos a trabajar sobre lo que teníamos, y entonces apareció I Love You, que es el actual que tenemos ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Y como nos gustó y nos encantó, pues seguimos trabajando. Uh-huh. Y ahora estamos preparando ya que She Is My Life, ya el adelanto del tercer trabajo, y bueno, cada paso que damos, pues investigamos nuevas cosas, intentamos acercarnos más a lo que queremos, pero... sin dejar de tener nuestro gusto y nuestras raíces de inglés. Uh-huh. Bueno, tú lo estabas comentando, él lo está comentando, él es el que... ¿Y a ti cómo te enganchan? A ver, el bajito de la banda, ¿a ti cómo te enganchan? A ver, ¿qué es lo que te convence que te dice Javi? Que tú dices, hostia, pues me ha molado, ¿eh? Sí, no, yo no lo conocía. Llegó y me llamó por teléfono y me dijo, oye, mira, que me han recomendado que voy a hacer una banda, quiero construir unos temas y... Y así nos juntamos y lo vemos. Y digo, venga, pues vale. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, que tiene una labor de... Una facilidad de convicción de la hostia. Sí, yo no la... O no sea, la... sí, vende sí. Hielo a un esquimal, ¿no? Sí, sí. Sí, joder. Era como una prueba, la verdad. Y bueno, pues echamos un rato y venga, pues el próximo ensayo cuando es. Y empezamos... Sí, sí. Así fue. Muy rápido. Joder, ¿sí? ¿No? La verdad es que es la hostia, Óscar, ¿eh? No, yo creo que es uno de los pocos casos de músicos que no se conocieron en un bar, ¿no? Claro, es verdad. De los pocos. O sea, que no os conocisteis en un bar. No. Bueno, nos hicimos amigos haciendo música. Y luego ya todo lo demás llegó después, ¿no? Sí. Pero la verdad que Ricardo para mí fue una persona, un descubrimiento, porque tiene esa facilidad de que le estás hablando y conforme te está escuchando, le está imaginándose en su cabeza en el mástil del bajo lo que quiera hacer y te lo transmite súper fácil. Entonces es fácil trabajar con él. Joder, el jefe te está poniendo bien, Ahora le toca ahora yo te digo, a ver, cuidado que te está escuchando el jefe, lo tienes aquí al lado. Dime que falta que diga pero venga tú, que yo le veo cara de bueno, pero oye, lo mismo. Bueno, y pero ¿qué te gusta concretamente cuando, a ver, os conocéis, tú dices, venga, voy a probar? ¿Qué es lo que te gusta y que te engancha del proyecto cuando empiezas a probar? Porque yo entiendo que, bueno, sois músicos y dices, pues algo te tiene que enganchar, ¿no? Pues lo primero es la sencillez a la hora de expresarte un poco. Porque vas a tocar con gente, oye, no, por aquí más base, más bajo, más sencillo. no sé, la armonía, o sea, ya hay una canción casi construida de principio y venga, añade. Y ya empiezan a añadir matices, colores, dibujos por aquí. Y todo, no te dicen que no, digamos así, ¿no? Todo va entrando... Libre creatividad. Va libre creatividad. Luego sí, cuando vaya a grabar, ya la producción, sí que ahí ya se van descartando cosillas, incluso salen cosas nuevas. Pero eso es lo que más, en un principio, enganchó un poco. Toma ya. Sí. La verdad es que... Sí. Lo que veo que funciona de lo que he estado viendo este fin de semana, lo que he tratado, es que tenéis un equipo como muy hermanado y que todo funciona muy bien y que todos entendéis muy bien cuál es el rol y que todos sacáis lo máximo de cada uno, ¿no? Tanto del productor como de todo, ¿no? Que yo creo que eso, encontrar esa simbiosis, es complicado. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil eso, ¿eh? Lo que más me gusta, aparte de que realmente hace música y toca, es que al fin y al cabo nosotros hablábamos en el anterior programa de la armonía que puede llevar una banda, por ejemplo, como los Blackberry, ¿no? Sí, toma ya, ¿eh? ¿Qué pasa? Que tú cuando tienes una banda, al final tienes unos compañeros, una familia, y si eso no lo transmites dentro y fuera del escenario y del ensayo a la hora de grabar, pues entonces todo lo demás para mí está de más, porque es un ensayo. Cada uno luego por su lado, haciendo vida que no tenga nada una que ver con la otra, ¿no? Para ser bueno tienes que compartir muchas cosas. Toma ya, lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que es verdad que esto lo estás diciendo y yo creo que estoy de acuerdo y todo el mundo está totalmente de acuerdo, pero no todo el mundo, no todas las bandas lo hacen, ¿eh? No, y te lo digo. Muchas veces hay buenos momentos y buenas etapas, pero que no duran siempre, ¿no? Siempre pues pueden pasar, las relaciones se pueden torcer. Sí, pero ¿no? El tiempo que dure, que por lo menos que sea que bueno, joder. Guay, claro. Joder, o sea, veo que tú mimas a la gente a tu alrededor, la tienes mimadísima, ¿no? Nos mimamos todos, ¿eh? ¿Sí? Nos mimamos todos, sí. De verdad que somos... Eso. Tú te puedes llevar mejor con Ricardo, menos con Ricardo, o igual conmigo, o con cualquiera de ellos, pero al final todos tenemos ese feeling. Bueno, si el resto del grupo son tan antipáticos como Ricardo, por eso no han venido, por eso no han venido. Por eso, hay que decir que si son todos igual de antipáticos que Ricardo, lo tienes claro, ¿eh? Con el guión que le han metido, tío. Dios, con mi café, el rinconcillo, al final. Bueno, vamos, ya le hemos liado y ya van a tocarse hasta temas en acústico y estas cosas. Bueno, la verdad es que yo fíjate que yo me flipo, sobre todo, vuelvo a decir lo que tú dices, a lo mejor sonido más sucio respecto a anteriores trabajos, pero yo lo escucho y todo tiene tan cuidado y tan al detalle. Sí. No sé si eres tú, Javi, el que llevas todo lo que es la composición, ellos también meten voces, composición, ¿lo hacéis entre todos o solamente eres tú el que llevas ahí la batuta? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, yo lo que hago es realmente hacer la base de la canción. Uh-huh. Y como bien ha dicho Ricardo, cuando se la pasa a los demás que trabajan en casa, al final lo que hacemos en el estudio, porque tenemos una forma un poco particular de trabajar, ¿no? Que llevamos un poco desnuda la canción al estudio. Uh-huh. Y allí hemos tenido la gran suerte que trabajamos con un productor llamado Javier Valverde, que nos ayuda muchísimo, se involucra muchísimo en los temas. Y a cada uno individualmente pues nos va diciendo, pues mira, yo metí esto, tal, aportaría esto, nos quita este estribillo, hacemos, no sé, cada uno hace su labor, pero luego es corregida y mejorada ahí en el estudio, porque a tiempo real estamos cambiando cosas, desde batería hasta guitarras, melodías, letras, lo que sea. Entonces dices que está cuidado, si es que claro que está cuidado, porque le dedicamos mucho tiempo cada vez que vamos a hacer un tema en una canción, claro, en el estudio. Entiendo entonces que el productor, yo no sé si el productor os mete mucha caña o el productor al final dice, joder, ¿me lo dais todo entregadito? No somos de dar las cosas a entregar, no, porque no nos gusta esa forma de trabajar. De llevar una canción totalmente terminada al estudio y esto es lo que hay, no nos gusta. Pues él es uno más, al final es un componente casi más del grupo y de la banda, y de hecho él nos acompaña a todos los directos porque es el técnico de sonido. Ah, o sea, es el técnico de sonido. Sí. Entonces, joder, pues él ya tiene un bagaje y una historia a su espalda, entonces es una persona de confianza. Oye, para llevar un técnico de sonido, como también me lo decía Oscar y me lo comentaba del concierto del otro día, antes de ayer, entiendo que, claro, vuestro sonido también lo mimáis, no solamente en producción de discos, sino también al directo. Sí, la verdad que... Es una parte gran, importante eso. ¿Sois difíciles de entender a nivel técnico y de sonido? No. No, porque como hoy en día llega, si vamos con Javi, al final lleva su sesión grabada de cómo nos gustan las cosas, de cómo anteriormente hemos sonado en otro sitio, entonces llegar y ajustar un poco de cómo viene sonando atrás, ¿no? Uh-huh. Y él sabe perfectamente cómo nos gusta la guitarra, cómo nos gustan los sonidos del bajo, que o sea, es que lo conoce todo porque la ha parido él también con nosotros, ¿no? Uh-huh. En el estudio, entonces es fácil pillarle el rollo a la banda. Además, y le gusta, bueno. Es curioso esa hermandad ya de que el productor es, digamos, como parte de la banda, porque se viaja con vosotros, comparte las mismas experiencias con vosotros, y luego a la hora de que... Viene de fiesta con también, nosotros. Entonces, se anestesia con vosotros. Bueno, jode con el productor. Pero que te quiero decir que a la hora de entender una canción que ha nacido a lo mejor en una carretera o algo, estaba él. Es ya totalmente la compenetración total, ¿no? Que no le tenéis que explicar nada. Bueno, yo creo que eso está bien, ¿no? Porque al final tenéis un sonido tan propio y tan particular. Exacto. Que esa es la esencia también de la banda. Claro, claro. Eso al final es lo que busca. Es decir, tienes que más o menos calcar un poco de cómo suena en el disco, que tampoco tiene por qué sonar distinto, pero si encima lo acerca y lo mejora en directo, que es nuestra intención siempre, darle un puntico de agresividad y de fuerza y de que a lo mejor puede faltar en el disco porque nos venimos arriba. Eso está en el directo. Esa fuerza. Vamos a pinchar algo de temas también para que la gente lo escuche, que nosotros tenemos mucha, le damos mucho a la lengua. Y queremos que suene la música. This is my last time for you, my love. Every day I say goodbye. Sometimes you fly close and sometimes. I'm gonna Joder, qué gozada. La verdad es que, yo absolutamente me tenéis rendido, Yo, yo es verdad que habrá gente que estará diciendo, pero bueno, esto tan melódico, con lo punky que tú eres. Yo siempre lo digo, una de mis bandas favoritas son los Beatles. Con lo cual, pues hombre, algo me gustará la melodía, ¿verdad, Oscar? Sí, sí, él mete mucha caña y tal, pero tiene luego un gusto exquisito. Bueno, Sido, que la verdad es que, vuelvo a decir, una absoluta pasada. Volvemos a decir gracias de verdad por venir aquí domingo por la mañana. Vosotros antes de ayer estuvisteis ahí tocando en Madrid. Y además, como me dijo Oscar, lleno hasta las trancas. No sé si es la primera vez que venís a Madrid. Como Sido y este proyecto, sí, fue la verdad que nos quedamos muy, muy, muy sorprendidos, gratamente, porque no nos lo esperábamos. La verdad es que no es normal que venga a presentar que ni siquiera estábamos presentando el disco nuevo, o sea, sí, que tendremos que volver dentro de poco. Eso está claro. Pero fíjate, y yo ya no, hay una cosa que con la de cantidad de conciertos que hay aquí en Madrid, en un mismo día, es una barbaridad. Aquí ya no hablamos ya de calidad, que vosotros la tenéis, pero aquí ya muchas veces coinciden en un mismo día 5 o 6 conciertos. Sí, es increíble la oferta que tenéis aquí. Sí, claro, sí. A nosotros nos ha pasado que vienen bandas, oye, os invitamos y tal, y todos tocan el mismo día. Decimos, tío, no podemos ir a todos, imposible. Y nos ha pasado, que han venido aquí 2 o 3 bandas y todas tocan el mismo día presentando un disco o a veces simplemente un concierto. Y decimos, joder, ¿cómo está el panorama? Bendito problema, pero joder. Bendito problema. Al final te tienes que arriesgar, ¿no? Porque esto siempre lo vas a tener. Entonces, o voy y me arriesgo, o al final no subo y no toco en Madrid. O sea, que tienes que hacerlo. Oye, el nuevo disco, porque hemos puesto el tema, luego lo pondremos ahora que suene a continuación entero, el nuevo tema de adelanto de lo del próximo disco, y para que también os preparéis con las acústicas y demás. Pero yo quería preguntaros, ¿para cuándo vamos a tener más temas? Porque yo ya estoy con un mono de 3 pares de cojones, así que a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? No quiero presionaros, sin presión. Sin presión, aunque me lo tenga que inventar, te lo voy a decir, porque si no... Bueno, ¿cuándo hay intención? Porque yo sé que es difícil, ¿no? Pero ¿tenéis más o menos planes de fecha? Fecha fija no, pero por lo menos en abril puede ser que ya saque la segunda canción de adelanto. Oye, con vídeo. Nos pilla ya abril. Para que luego. Esto no es con presión, No es presionar. No. Presionamos también. A la gente que presionamos es a. ¿Cómo se llama este? El de las barbas, el de los tangerines. ¿Cómo se llama el barba? El Pablito. ¿Pablito? Ese le metemos presión porque. Un hippie de estos raros que. Nos pega una chapa cada vez que viene al programa. Que le hemos dicho, Suso nos cae muy bien, Suso, ¿verdad? Los Sido nos cae muy bien, pero el Pablito este, bueno, Pablo, que ya sabes, no te queremos. Que bueno, pues para abril, eso es una gozada. Sí. No sé si tenéis ya temas grabados, tenéis que meteros a grabar, ¿cómo está un poco la historia? Está, digamos, al 95%. Falta solo una canción, masterizarlo ya todo y a fabricarlo. Joder. O sea que estamos deseando de que termine esa canción, coger, hacer la composición de cómo baila el orden de las canciones, las caras, ya tenemos incluso toda la portada diseñada, hasta nada más que a falta de en una semana, 10 días terminar ese tema y ya decir se acabó. Porque bueno, si no acabamos, conociéndonos no acabamos el disco. Perfeccionistas, ¿no? No, y que sabes lo que pasa, que tienen muchas ideas en la cabeza y hay. Ya que vas a sacar el disco, quieres poner las máximas posibles. Y no, al final no tienen todas las cabidas, no es posible. Por tiempo, por espacio y por todo. Bueno, tendremos que esperar, Oscar. Bueno, yo hay que decir que, y Oscar, con el gusto tan exquisito de sacarlo en vinilo. Sí. No, sí, es una. Eso es un gusto exquisito del grupo, ¿eh? Porque yo la verdad que el vinilo lo tengo y os puedo decir que lo. Tienen. Son canciones generosas, como digo yo, que son largas. No se hacen nada largas. O sea, que todas las, los arreglos... ¿Y lo son? ¿No? Pero que te quiero decir que no es como a veces que dices, bueno, esto es una repetición de lo mismo, lo podías haber ahorrado. Para nada, tienen toda esa... no les sobra nada ni les falta nada. Qué guay. Y ya te digo, llevo el disco que lo he escuchado un montón de veces. Yo normalmente tengo como norma, cuando pillo un disco, para no saturarme a mí mismo, me lo pongo una vez al día, ¿sabes? Uh-huh. Sí, pero el de ellos estoy poniendo de todo el rato, porque estoy encontrando cada vez más cosas, más detalles. Eso mola. Lo vamos a disfrutar una barbaridad. El que viene va a tener todavía más detalles. O sea que... Vamos a pinchar, si os parece, el tema con el que hemos empezado, que es el tema de adelanto de lo nuevo que va a salir. Y mientras y estas cosas, si preparáis ya todos los artilugios los temas y estas cosas, el ampliaje, luego, bueno, yo, Oscar, esto tiene pinta de que nos vamos a alargar más de las 2 horas, ¿no? Tiene pinta, sí. Tiene pinta, porque luego viene nuestra amiga Cristina Garrido, que tampoco habla demasiado. Claro, pues, no habla demasiado. Así que va a ser algo largo. Sí. Así que venga, metemos el tema y ahora seguimos hablando. Oh, Bueno, la verdad es que una absoluta gozada. Bueno, tenemos aquí a Javi que ha preparado ahí con la guitarra. Hay que decir que Ricardo ha huido vilmente, rápidamente, se ha apartado de ahí. No le vamos a sacar ni en fotos ni nada. A ver, no es nuestra intención ser cabrón y decir que se ha ido rápidamente. Pero vamos, Javi, te dejan solo aquí ante el perro. Qué joder, qué bajista, Menos mal que te quieren, Si no, se ha ido corriendo, pero vamos, El amor ayuda mucho a todo. El amor, joder, es que... Ay. Bueno, se ha ido rápidamente. No vamos a ponerle... Puedes sacarla, sácale con ahí para que vea que está ahí, que se escapa ahí el bajista. Bueno, ahí están sonando la gente de Sido. Y bueno, ya estás ahí preparado, Javi. Dime qué vas a tocar, que venga. Pues del disco I Love You vamos a tocar Buffalo. Perfecto, pues dale, que yo además título adecuado para aquí el rock americano y todas estas cosas. Ahí está, pues sí, le has dado en todo el coco. Vamos, venga, pues dispara. Queen is fire every day. Serve me, angel, every home. And coming always and even on you. I wave on you on my own, Lord. You don't bet some corn clue. I'm walking along from my age so long. Broken always in green. Broken always in. Thank you. Madre mía, no aplaudo porque es que esto vamos a saturar. Tenemos miedo de... Gracias. Uf, me has puesto la piel de gallina. Joder, madre mía, madre mía. No sé ya ni qué... Espérate que te dé el micrófono, Oscar, que te lo he quitado. O sea, a ver, habla. Estaba aquí yo... Absolutamente brutal, ¿eh? Esa armónica fundía el ambiente del estudio, ¿eh? Sí, la verdad es que absolutamente brutal. Y bueno, hay que decir que Ricardo vuelve también a su lugar, el bajista. Luego, como nos va a tocar otro tema, seguramente Ricardo va a escaparse también. Así que esto, soy un poco cabroncete, pero desde el cariño, ¿eh? Bien. Desde el cariño, ¿eh? Mira, déjate, le encendí hasta el micrófono, ¿eh? Ya que ha regresado, tío. Que a los bajistas y a los baterías no les suelo poner los micros, ¿eh? Hay que decir que a nosotros, como al resto de gente, nada más que nos interesan vocalistas y guitarras. Los bajistas y los baterías, no. Hay que decirlo, Javi, es la realidad, ¿eh? No, tú di lo que quieras. Realidad, compañeros y compañeras bajistas y baterías del mundo, también os queremos, ¿eh? Recuerdo una cosa, que Vila escucha el programa, ¿eh? Es verdad. Jordi Vila, batería. Sí. Bueno, pero batería, pero Jordi Vila canta. A ver, no. Compañeras y compañeros baterías, no soy lo... Sin menospreciaros, es que Jordi Vila... bueno, Vila, un abrazo enorme. Y bueno, también a Marga, que también bajista con Kinky Boys. Que también me tiene un lío. Bueno, que está rectificando. Estoy rectificando. Sí, más que nada porque estoy empezando aquí a recordar. Y resulta que la mayoría de la gente que viene aquí son bajistas y baterías. Así que hay que rectificar. Hay que recoger cable. Hay que recoger cable, pero bueno, ya sabéis, guitarristas, también nos interesáis. O sea, que tampoco pasa nada, ¿eh? Podéis venir, ¿eh? Bueno, la verdad es que no nos queda mucho tiempo, pero bueno, sobre todo, hay más conciertos para poder veros. Me decíais que en Madrid vais a volver porque el nuevo disco lo queréis presentar, claro, cuando salga, pero bueno, ¿tenéis más conciertos previstos aparte del otro día de Madrid? Sí, estamos montando ahora mismo gira, que ahora esto, por ejemplo, hemos estado en Córdoba, el primer concierto, en Madrid, hacemos Granada también, planta baja, seguramente tocaremos algún otro festival, tengo muchas ganas, ya estamos trabajando, así podemos ir al de Cazorla. Toma ya, oye, sí. Estamos hablando de Canela en Rama, ¿eh? Sí, tenemos también teatro de Almería, Apolo, tenemos teatro de Marto, tenemos, o sea que estamos trabajando y cuando salga el disco empezaremos con en el otoño a moverlo. Y me imagino, oye, cuando hablamos de teatros, tocar en un teatro, como músico, yo creo que sin menospreciar otras cosas, tiene que ser muy especial. Está guay, es otro concepto, otro rollo de directo, pero la verdad que tocamos en teatro y hemos tenido siempre la suerte de que hemos tocado, se ha llenado, o sea que... Sí. Es no sé, se te ponen muchas veces la piel de gallina allí, porque hay un silencio que no hay en la sala, ¿no? Sin menospreciar el directo de la sala, porque claro, no canta el tú a tú de una sala, no lo tiene en un teatro, que eso es también lo que echas de menos muchas veces, ¿no? Pero tiene ese punto ahí que, joder, que coge una acústica o hace lo que acabo de hacer con las voces o los silencios. No, además los teatros están diseñados para que los actores hablen y se escuche sin amplificación, ¿no? Es claro, la acústica del teatro. Y luego quizá pierdes esa simbiosis de tal, pero ganas la atención que tienes en un teatro, ¿no? La atención que tienes en la banda, porque es una zona oscura, una butaca y el grupo. Y también eso también tendrá su lado positivo. Bueno, y me imagino, yo no sé si también, porque con el tema que has hecho veo que también el acústico puro y duro los defendéis, los trabajáis, ¿no? Sí. Aunque el bajista no participe, ¿no? No. ¿El bajista participa? Participa. El bajista no participa. Aquí no ha participado, menudo vago. O sea, a ver, muy mal, sabemos, muy mal. Si aquí dejas a todo aquí al jefe y el culo. Además que podía decir, se me ha olvidado el bajo. Bueno, también un formato muy chulo que va con bajo, con piano y con piano, y con, y y con guitarra acústica y voz. Hostia, pues bien, bien, bien, bien, bien. Oye, oye. Bueno, la próxima vez que vengamos lo hacemos todo. Bien, bien, bien. No, que participe el bajista, ¿no? Bueno, también es verdad que nuestro querido Pablo de los Tangerines también se escaquea a veces, ¿eh? Porque vino aquí con Suso Díaz y tal, y él no trajo ni guitarra ni leches, ¿eh? Así que también se escaquea. O si sí trajo guitarra. Y en los dos, cada uno, creo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees? Claro que sí, es que pasa tanta gente por aquí que ya... Sí. Va, ¿no? Bueno, venga, que tampoco le vamos a poner a parir a Pablo, que también es un tío majete, ¿eh? Pero bueno, encima te lo vas a encontrar otra vez, te lo otro lío. Sí, sí, me lo voy a encontrar, pero bueno, como él es guitarrista, pero bueno, hay que decir que... Él, claro, él se salva de la movida, y claro, pero tienes a Fernando Lima, que siempre está... Joder, tío, ¿cómo sí. Bajista de los... Sí, hay que decir que ellos ponen al bajista en el centro, ¿eh? Lo ponen en el centro, como es muy molón y tal, y hay guapete, pues oye, o sea, que muy molón, pues la verdad es que aquí Pablo tiene ojo, claro, ahí tiene ojo, Pablo, o sea, claro, como Fernando muy molón y tal, muy guapito y tal, y se mueve, tiene a todas las chicas ahí contentas, pues claro, pues hombre, pues entonces la verdad es que, pues claro, están contentas, pues claro, o sea, que tiene ojo aquí el amigo Pablo, está ahí, él no deja nada al azar. No deja nada al azar. Bueno, la verdad es que tenemos todavía una hora. Bueno, hora y pico, porque nos vamos a enrollar, ¿eh? Nos vamos a enrollar, ¿verdad? Por aquí ha venido ya Cristina y su hermana Nuria, y vamos a hablar también de bandas que. Bueno, no hay problema, pues luego yo te paso la hora extra. Sí, la hora extra. Sí, sí. Bueno, hay que pasárselo también a Pablo también, ¿no? Porque Pablo, me imagino que estará escuchándonos, ¿no? O sea, ¿no? Pero Pablo ya nos pasa el cheque todos los meses. Sí, sí, la verdad es que Pablo nos pasa todos los días el cheque. Así que, y güey, todos los días, no, macho. Todos los días. Bueno, según de cuánto es el cheque, ¿no? Según de cuánto es el cheque. Nosotros pero... somos los Negreira de la radio. Bueno, a Pablo le queremos mucho, pero también como Lobo no es de los que se estira mucho, ¿eh? Lobo, ya sabes, tienes que pagar publicidad porque... Joder, pobrecillo. ¿Verdad? Sí, sí, tenemos aquí tu disco, pero es que no podemos, ¿eh? No podemos. ¿Has visto que la máquina no nos deja? La máquina no nos deja, Lobo, es que es un disco muy raro, una versión de los Judas Priest estos, así, con piano, Lobo, eres muy raro, pero le queremos, ¿no? Claro, tío. Bueno, bueno, ya... Estoy pensando a cara yo también. Bueno, ya un poco tampoco, porque es verdad que nos metemos aquí toda la coña, las risas y tal, pero sobre todo para la gente que esté escuchando, ahora vais a meteros a hacer otro tema en acústico, pero para la gente que esté escuchando, que diga, venga, ¿dónde puedo contactar con la banda? ¿Dónde puedo conseguir el disco, el vinilaco este que tenéis tan guapo aquí que habéis traído, que lo agradecemos una puñetera barbaridad y más, ¿eh? Se agradece una barbaridad, pero ¿dónde puede la gente meterse y estas cosas? Bueno, el disco lo puede comprar cualquier... Está distribuido, o sea que puede comprar en cualquier tienda especializada. O sea que lo puede... Y nos puede seguir por redes como... Toma ya, ¿no? O sea, la hostia. Bueno, hay que decir que Shadow y estas cosas, yo no sé si la red... Que nos siga por los conciertos, por favor. Que la gente se comprometa y vuelva ahí a los conciertos. Sí, estas cosas, Por favor, toma de que estamos aquí diciendo, por favor, y no los conciertos, Joder, es que... Madre mía, qué público. Bueno. No, pero sí que yo los estuve viendo y los recomiendo. Bueno. Gracias. Bueno, nosotros, yo no pude verles, pero la verdad es que recomiendo, la banda es absolutamente exquisita, así que vamos a terminar con otro tema. Yo sé que el bajista Ricardo va a salir corriendo. ¿No vas a hacer ni coros? ¿No vas a hacer ni coros? La próxima. Aquí salen todos corriendo. Esto es como cuando se hunde el barco, sale todo el mundo. Menos mal que nos queda el capitán, menos mal que nos queda el capitán. Vamos a dejar que suene un poquito de música mientras se preparan la guitarra y todo este tipo de historias. Y ya sabéis, Generación Suicida. Thank you. Bueno, pues nada, yo la verdad es que, Javi, dinos qué tema vas a tocar. No le hagas tampoco otro guiño a Óscar, que si no ya le vamos a tener acostumbrado y ya todas las bandas van a querer que le dediquen canciones y estas cosas, ¿no? ¿Qué vas a tocar, venga? Bueno, vamos a tocar el single que hemos publicado, ¿vale? Vale, perfecto. She's my life. Qué bonito, ¿eh? Románticos y todo, ¿eh? Yeah. Joder, hombre. Vamos, lo tienen todo, ¿eh? Chicas que estáis escuchando, lo tienen todo, ¿eh? Vamos, el bajista de Ricardo ha salido corriendo. Es apartado, no vale. Puedes hacer coros, si quieres, No, bueno, vamos. Dispara y muchas gracias. Venga, dispara. Gracias. I remember isn't long. Long story of love, sunshine window is unclosed. She's a big girl, I have a minute of you. I remember is long. Long story of love, sunshine window of you. Star, hotel blue. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo joder, Oscar, yo ya no sé ni qué decir. Espérate que encienda el micro y estas cosas. Yo ya no sé qué decir, Oscar, Pues te puedes hacer una idea. Yo me estoy haciendo una idea de lo que puede ser eso de los teatros, tío. Ya tengo unas ganas tremendas, tío. Digo, vamos, tengo hasta yo. Tenemos que hacer presentaciones en Madrid en sala, pero hay que buscar un teatrillo por ahí, ¿no, tío? Sí, bueno, no lo podemos perder. Bueno, a veces, yo la verdad es que sin menospreciar la parte eléctrica, que me gusta mucho, pero creo que la parte acústica, por lo que estáis demostrando, tenéis un toque muy especial, Tenéis un toque muy especial. Muchísimas gracias. Así que yo espero. Bueno, hay que decir que siempre me meto con todo hijo de vecino. Vamos a mandar a Pablo un abrazo enorme. Pablo, que se te quiere. A Lobo, vamos a rectificar aquí. Porque, bueno, a Lobo no. Lobo no paga publicidad. No. Madre, bueno, pero mandarle. Ya yo demasiado. Ya. A Tony, porque me gusta mucho. Bueno, gracias de verdad por venir. Yo, mandar un abrazo a Pablo, porque también está aquí metido en todo este Music Hunter y todas estas cosas. Oscar, que también ha hecho posible que vengáis aquí, y bueno, Raúl también, que también es otro que ahí está currando a más no poder, y gracias por venir desde luego aquí esta mañanita de domingo después del concierto y toda la movida que tenéis. Pues muchas gracias a vosotros, y de aquí quiero también darle las gracias a nuestro sello, que ha confiado en este nuevo disco, y espero que juntos de la mano podamos llegar muy lejos. Bueno, yo espero que sí, yo creo que sí, porque yo creo que el material está ahí, y desde luego material bueno es, Así que enhorabuena, y bueno, y vamos a rematar, formas de contactar con vosotros, venga, repite pues, y estas cosas. Vamos a poner en marcha ahora la web nueva, que va a estar enlazada con las redes sociales, y bueno, por redes sociales, por Facebook, por Instagram, también nos pueden contactar. Sí, los canales que ya todos conocemos, sí. ¿No? Twitter, en fin, todo. Sí. Pero sobre todo en los conciertos. Perfecto. Vamos mientras que nos hacemos las fotitos de rigor, estas cosas. Ahora se pone también aquí Cristina los micros y demás y estas cosas. Vamos a poner una banda que nos sirva así de enganche, que a Oscar y a mí tampoco nos gusta nada, Esta es una banda que nos ha sorprendido mucho, que se llama Montana Stomp. Una bandaza de tres pares de cojones. Además que estuvimos hablando por teléfono entre semana. Y estuvimos casi yo escuchando simultáneamente mientras comentaba el disco con Charlie a través del teléfono, ¿no? Es una cosa muy curiosa, ¿verdad? Porque muy claro, curiosa, tenemos muchas cosas de muchos discos, me lo recomendó y justo estaba con el ordenador y digo, ¿qué coño? Ahora que estamos hablando del disco, me voy a poner a escucharlo mientras hablo contigo. Bueno, la banda se llama Montana Stomp. Tienen un disco, me gustaría deciros de dónde son y estas cosas, pero buscando información de la banda no encuentro de dónde son, así que cuando hablemos con Susana y el resto de banda a nivel telefónico y estas cosas, le preguntaré primero, oye, ¿de dónde narices sois? Porque no encuentro de dónde son, creo que son más o menos de la zona de Alicante, creo. Me ha sorprendido mucho, yo veraneo por allí y nunca me encuentro ese tipo de bandas, tío. Sí, ¿no? ¿Dónde estabais, tío? Pues lo que suena es Montana Stomp. Vamos a escucharlos y mientras nosotros nos hacemos las fotitos de rigor y este tipo de cosas que bueno, que nos gusta muchísimo. Así que voy a pincharlo, a ver si no falla. Uy, que me voy al tema más lento, pero lo que quería era esto. Well, I know I shouldn't tease you, but I got no self-control. Yeah, I know I shouldn't tease you, but I got no self-control. Down. with you, but then you're playing with my mind. Gotta buy on all the ledge. Bueno, que se nos va, estas cosas. Bueno, en que antes que decir que se me traba la lengua y estas cosas, nuestro Oscar se ha ido ahora a despedir a los Zero. Y bueno, lo que sonaba antes era Montana Stomp. Y a continuación, lo que estaba sonando era la gente de Sotomonte. Y bueno, vamos a poner, bueno, antes que nada, Cristina, un placer verte aquí otra vez, ¿eh? Un placer estar contigo. Bueno, gustazo, hay que decir que lo que estaba sonando es Sotomonte. Lo vamos a poner ahora de fondito. Que es otra de esas bandas que yo sé que a ti para el disco que vamos a hablar ahora y lo hemos hablado en otros programas, tú los has descubierto. Bueno, yo los he descubierto, pero a mí me los han descubierto. Acércate también a mí. Vale. A mí me los han descubierto gracias a Adrián, en este caso. Y Joaquín es que es una persona entrañable, encantadora, encima es un pedazo de grupo, para mí te traslada a la época de los Urian Hell y todas esas que fueron pioneros, y es todo un lujo escucharlos, y tú como yo que los has escuchado en directo, puedes comprobar. En directo son brutales, ¿eh? Maravilla, o sea, es una maravilla. Bueno, una de las bandas además que van a estar incluidos en ese primer recopilatorio de bandas de Bilbao. Bueno, antes que nada, ¿cómo se te ocurre lo del recopilatorio de bandas de Bilbao? Aparte de que tú sí que estás ahora en Bilbao y estás viviendo en Bilbao, vienes por aquí para Madrid, pero ¿cómo se te ocurre el decir venga? Pues porque yo llego allí con la creencia, como tantísimos de aquí del centro. Sí. De que allí lo que me voy a encontrar es un radical o rock radical vasco. Sí. Entonces llego allí, conozco concretamente a Adrián y empieza a enseñarme un panorama que para mí era algo completamente desconocido. Y luego conozco a Rafael y Rafael me empieza a abrir otras ventanas que también me dan, o sea, son como el dos lados diferentes de Vizcaya. Pero con unas bandas de tanta calidad que yo no me lo podía creer. Podía creer que por ejemplo, yo podía escuchar ahí bandas con ritmos sureños. Alguien como Sotomonte. Uh-huh. Como las Moonsucker, de Daltonis, Negra Calavera. El blues que nos hace Gonzalo Portugal. O sea, ese rhythm and blues que hace, ese Rory Gallagher vasco que tenemos aquí y no sabemos apreciar, vamos, que no sabemos ni que existe. Uh-huh. Entonces empiezo a ir poner a conciertos, a ver conciertos y bueno, ya sabes que anteriormente hemos hecho sedes para recopilar y dar a otras bandas. Uh-huh. Y bueno, dije, pues ¿por qué no doy a conocer fuera esto? Ya sabes, hablé contigo, uh-huh. Hablé con Muniesa, con Mariano Muniesa, con Vicente Mariscal y les dije, me voy a poner otra vez en marcha y vamos a hacer un CD para dar a conocer esto que estoy descubriendo. Yo bandas quiero que lo conozcan allí también. Claro, y volvemos a recalcar que es verdad que en Bilbao, en Euskal Herria, hay un montón de bandas de punk rock que por aquí además suenan muchísimas, pero sobre todo hay cosas como lo que está sonando de fondo, que es Sotomonte, que nos metemos en esta época de los hippies de los años 70, de... Hay que decir que Joaquín, que es el que lleva el proyecto, es muy seguidor de cosas como de gente como los Beatles, George Harrison, y se meten unos fregados de tremendos además, ¿eh? Bueno, pero es que además él viene de tocar allí en Estados Unidos y como dice él, dice, allí se toca de otra manera. Es decir, allí no te dicen toma, ensaya, allí es toma la guitarra y como improvisa, pero que quede bien con esto. Uh-huh. Y entonces, él ha seguido eso que ha aprendido y, joder, yo cuando lo escuché, te lo juro que no me lo podía creer encontrarme una banda como ellos. O sea, que luego hay muchísimas bandas, ¿eh? Hay muchísimas, ¿eh? Pero Sotomonte ha sido, para mí, una de mis grandes sorpresas. Pero según voy viendo a conciertos, según les voy viendo en directo, porque también sabes tú que de ver directos a un disco cambian mucho. Uh-huh. Pero yo en este caso es que me estoy sorprendiendo muchísimo. Porque, por ejemplo, otra banda que me ha sorprendido son Conflict Noise. Conflict Noise, que sonido todavía, nos vamos a sonidos más extremos. Más extremos, sí, porque este CD lo que hemos metido son todos los estilos. Y Conflict Noise, yo, mira, hasta ahora siempre he dicho que el heavy metal, el inglés es el idioma perfecto para el heavy uh-huh. metal, que para cantar canciones de amor es el francés, pero te digo una cosa, para cantar metal extremo, el euskera es el idioma perfecto. Os lo aseguro, Conflict Noise, que canta en euskera, hace un metal extremo que es increíble. A mí, la energía que desprenden en el escenario, les he visto dos veces. Menos mal que en Bilbao no hay moscas, porque a mí me dejan con la boca abierta. O sea, te lo juro, o sea, yo no veo esa vitalidad, esa fuerza. Es verlo. Exactamente. Es verlo. Vamos a dejar que suene un poquito más también de Sotomonte. Ahora nos vamos a meter con más bandas. Evidentemente no vamos a poder poner todas las que suenan en el recopilatorio. Pero bueno, yo sé que además esta banda, Oscar, se quedó con muchas ganas de verles. A mí me cortó. O sea, me lo puso Charlie y empecé a escuchar y empecé a. Me cortocircuito un poco, ¿no? Porque digo, me estaba apabullando, ¿no? Es una banda. Puedes ver el sonido rock, pero también yo que voy allí, sí que puedes ver todo ese country rock ácido que se hacía en esa época, en ciertos momentos, como bueno, hay que decir que Joaquín. La verdad que la banda me ha encantado. Claro, hay que decir que Joaquín es muy seguidor de Crosby, Stills, Young o Jason. Siempre me equivoco, ¿eh? Sí, Crosby, no, pero es que empezaron siendo Crosby, Stills, Nash and Young. Young se fue. Bueno, fueron los tres. Él es muy seguidor y en el concierto hizo un homenaje porque uno de ellos sí que murió. Creo que fue Crosby, sí, Crosby o Nash. Crosby murió. Crosby murió. Vamos a pinchar un poquito más y ahora seguimos metiendo alguna de las bandas. Seguimos hablando con Cristina Garrido y. Y nada, a seguir Generación Suicida, lo que suena Moral Blindness y nada, un poquito, porque la verdad es que si no, no va a faltar tiempo, pero vamos, lo vamos a seguir disfrutando. Bueno, hemos enlazado la gente de Sotomonte. Joaquín, te queremos mucho, pero déjanos ahora que vayamos a pinchar a otra gente. Porque, a ver, que, Cristina, a Joaquín le queremos, pero a ver, es que Rick Tracker también los queremos mucho, ¿eh? Yo quiero a todos. Y sobre todo porque les estoy conociendo en persona. O sea, porque una cosa es que luego les saques una canción, pero es que encima tengo el privilegio de que les puedo ver a ellos en persona, conocerles, hablar con ellos. Y es que según les vas conociendo, vas viendo la calidad de personas que son. Y encima aún te motivas más y te da un gustazo tremendo y te hinchas. Yo te lo juro que voy como un pavo. O sea, a veces hablo de rock a los márgenes de la ría. Sí, bueno, es verdad, vamos a decir. Oye, es verdad que estamos hablando del disco, pero primero, ¿cómo se va a llamar el disco y cuándo va a salir? Antes que nos dejemos llevar por toda la pasión, porque Oscar, ¿verdad que nos liamos? Con... estoy flipando con lo que estoy escuchando ahora mismo. Este no me lo habías puesto. Sí, los retrackers. Bueno, cuéntame, ¿cómo se va a llamar el disco y cuándo va a salir? Pues el CD se va a llamar Rock a los márgenes de la ría. Volumen 1, espero. Volumen 1. Sí. Hay otro volumen, pero vamos. Ah, pero sí. Ya está lo de Cielo, ¿no? La portada ya la tenemos. Nos la ha hecho Chesu Losa de Los Men, tío. Sí. Será una sorpresa. Tú ya la has visto. Ya has ojeado. Sí. Y en cuanto a cuándo van a salir, pues estamos con el tema de los sponsors. Ya tenemos sponsors garantizados, como son la Sala Origen, el Managua, el Cacarraldo. Todo lo que estamos hablando, gente de allí, de Bilbao. Gente de allí y gente de aquí, porque por ejemplo la Sala Vicio también ha colaborado. Entonces estamos, ya sabes que hay gente que siempre apuesta por las bandas nuevas. Y esto, lo que queremos es que el rock estatal siga sonando por todos los lados y se conozca. Y eso pues, todos los sponsors son bienvenidos. Contamos también pues con vuestro apoyo, con Mariscal, con el Trovador Urbano, que también con David nos está echando un cable en todo a la hora de mover todas estas bandas. Y queremos que salga para que en mayo esté. En mayo, bien. Queremos que en mayo esté. O sea, lo que pasa es que estamos dando un poquito de cuartel porque hay algunas de las bandas que están terminando los álbumes de estudio. Entonces les estamos dando un poquito de cuartel para eso. Claro, porque, por ejemplo, Moonshakers, donde está nuestra querida Marga de Kinky Boys, a la cual la mando un besote enorme, que la quiero un que montón. Sepas que el 24 de abril baja a Guadalajara. Pues, el Monkey Man. Bueno, tengo que decir, hablo de Marga porque la quiero muchísimo y que es la bajista de Moonshaker, pero el resto de la banda, por ahí, la cantante de la banda me hizo una foto cuando estaba en el concierto en la Fan House, tocaron Moonshaker, que la tengo ahí guardadita y es la hostia. Pero en fin, Moonshaker, ¿están preparando disco o grabando disco? Mira, los que ahora mismo están grabando ya y está a puntito de salir son Buda San. Sí. Lo sacan el día 14 de mayo, sale su álbum al mercado y hacen la presentación. Feline, que sí, también está a puntito de salir el nuevo trabajo. Moonshaker. Silver Surfing Machine, que también están en ello. Sí. Sotomonte está preparando otro, aunque de momento no va a ser el que nos quedamos con uno de este. Daltonics, otra de las bandas que va a estar tocando además dentro de poquito, creo, con el señor que te molesta, una de las bandas que han venido por aquí, que también han venido por aquí y que hicieron el viaje de ida, el partido de ida aquí en Madrid, en la Sala Rospalas, que no pudimos ir a verles porque nos coincidía con Doctor Deseo. Sí. Que se le va a ver. Por cierto, mucho ánimo a Dani, que la han robado en el bar que tiene en la Hostia, peña. Esperamos las pérdidas no hayan sido demasiado y que estas cosas no pasen, que dejen de pasar. Y si tenéis que robar, de verdad, robar bancos, que hay mucho dinero, pero pues no, sí, exactamente, que todos los días se levanten a trabajar y a levantar a comer. Exactamente. Oye, habrá gente que me estará escuchando y dice, bueno, ¿y cómo puedo pillar el disco? ¿Cuándo lo voy a pillar? ¿Cómo lo puedo agenciarme el disco? ¿Qué hago? Bueno, pues ahí os tengo que dar una mala noticia. Vaya. Que el CD físico va a ser, cada banda tendrá 10 CDs, los sponsors tendrán 5 CDs cada uno, y el resto serán enviados a medios de comunicación, a promotores, a gente que pueda dar trabajo a salas de conciertos, que pueda dar difusión a estas bandas, para que las conozcan. Dentro de cada libreto tendrán los contactos de las bandas, para que puedan contactar con ellas. está prohibida la venta del CD. O sea, que quiere decir que tú te vas a llenar los bolsillos de dinero, una barbaridad, ¿no? Tú y tu hermana vais a ser las más ricas de, vamos. Mariano Muniesa, Adrián. Todos ricos, todos nos vamos a hacer de oro, vamos. Oscar, nos vamos a hacer de oro, Eso sí, la gente podrá descargárselo en Spotify, porque nosotros el CD lo haremos con Rock CD. Y luego ya sabes tú que ellos lo cuelgan en redes, o sea, que ellos podrán disfrutarlo, se pondrán los enlaces con redes para que se lo puedan descargar quien lo quiera tener. De todas maneras, esto es un proyecto, es interesante porque yo, el rollo semi-amiga americana que tengo, recuerdo que yo entré de lleno por una recopilación parecida de bandas, donde daban todas las explicaciones, claro, el libreto, y gracias a ese disco, que fue el primero, es donde empecé a conocer grupos e investigar más. Bueno, estas cosas. Hay que decir un poco lo que está comentando Cristina, que este disco no es para ganar dinero, ni tanto las bandas, ni ella, ni los sponsors, ni nada, sino realmente lo sacas además tú bajo el nombre de, dilo, para que... Hermanos del Rock, que ya ha sacado también varios discos, y sobre todo para dar cancha a las bandas. Es lo único, es mi único interés, es ese, que las bandas sean las que ganen. Yo egoístamente también gano, porque es lo que te digo, o sea, yo el poder escuchar todo lo que me gusta y descubrir cosas que no sabía que me gustaba, pues para mí eso es un lujo, es un premio, y eso es pues prácticamente el levantarte cada mañana, es una motivación, ¿no? Venga, hoy les pongo a estos, y empiezas a pensar cómo les puedo ayudar a estos chavales, a que estos sigan para adelante, que salgan, que brillen, porque es que todos ellos tienen luz propia, o sea, no hacen tributos, no están imitando a nadie, son ellos auténticos, genuinos, o sea, lo que necesitamos para que el rock siga sonando. Entonces, las bandas espero que ganen mucho, es lo que yo siempre cuando contacto con ellos les digo lo mismo. A vosotros no os va a costar nada, pero tenéis mucho que ganar. ¿Por qué? Porque si son conocidos, si les salen bolos y demás, ellos van a ganar. Claro, yo sobre todo, a mí me gustan estas cosas, sobre todo dejarlo bien claro, que también aquí las bandas no es que digan, venga, yo pago aquí un dinero para salir. Exactamente. O sea, estos son bandas que tú has escogido, que te han llegado, has hecho una criba junto a varias personas. Claro, que te ha llegado aquí muchos. Yo te digo la verdad, ahí me habéis ayudado mucho, Rafa, Adrián y tú. Porque es que yo ha llegado un momento en el que me era tan difícil elegir bandas, o sea, porque me parecen, hay tantas tan buenas, o sea, porque este es el primer CD, pero es que el segundo... Agárrate los machos, como se suele decir, macho. Sí. O sea, agárrate. O sea, porque hay bandas como The Ribbons. The Ribbons es una banda absolutamente brutal. Exactamente. El último disco lo produjo nuestro querido Martín Cápsula, de Cápsula. Cápsula, que... en el siguiente CD también. Uf, Cápsula, me privan una puñetera barbaridad. Que son la hostia. Bueno, yo es que ya me estás adelantando ya los siguientes y ya se me está cayendo la baba. Estoy ya diciéndote, anda, venga, ya saca el primer CD, que yo ya quiero el segundo. Sí, porque, hostia, Cápsula, estamos hablando de una de las bandas que allí en Euskal Herria son muy conocidos, y es verdad que cuando vienen a Madrid tienen gente, llenan sitios, pero cuando se van, hacen giras por Japón de 9, 10 fechas, se van a Estados Unidos, hacen 15 fechas, o sea, es una barbaridad de banda, Uf. Sí, sí, esa sí. Banda es muy, para la gente de Japón que les gusta mucho ese tipo de música, les encanta. Bueno, pues esperaros a escuchar algo, de verdad, cuando veáis en directo a Gonzalo Portugal, vais a alucinar, o sea, un chaval que parece un niño, y le oyes cómo toca la guitarra, o sea, yo te lo juro, estuve hace poquísimo viendo en acústico, o sea, no quiero pensar en eléctrico cómo tiene que sonar, que lo voy a ver el día 13. Bien, bien, que toca en Bilbao. En Guernica, concretamente. En Guernica. Y voy a ir a verle, por supuesto, porque me dejó con la boca abierta, sobre todo hizo una versión de Rory Gallagher, y yo me quedé así diciendo, pero esto... ¿por qué solamente, y lo siento, ¿por qué solamente a Gaite Cortatu? Bueno, bueno. Cuando pensáis en el País Vasco, ¿por qué os vais solamente bueno, a eso? Bueno, hay mucho punk, en el País Vasco, a mí me gusta muchísimo, pero es verdad que hay muchas más cosas. Y, sí, y una de las... Los que más suenan son eso, Parabellum, Ratzinger, estas cosas, pero joder, es que luego hay un mundo aparte. Bueno, lo que estaba sonando de fondo y al principio, antes de empezar y seguir continuando con la entrevista, era la gente de Rift Trackers, por aquí lo hemos puesto muchísimo, el disco Mustang. Y vamos, hablando de bandas que existen allí, Buddha Sun es una de las bandas que lleva años, años y años y años y años, y aquí fuera del País Vasco no son tan, tan conocidos. Cosa que no es entendible, en serio. Me parecen brillantes. Yo los conocí en un festival que organizaba en Ciervana Mario Malatesta. Sí. Y conocí a Fran Becerril, que es quien se ayuda a promocionar, sí, y demás. Les conocí a ellos, les vi en directo. Bueno, les conocí en persona. No les vi en directo porque Javi en ese momento estaba en Mary Rockins. Uh-huh. Y fue con quien yo hablé, luego me presentó a Iván, al cantante, empezamos a hablar y son verdaderamente buenos. O sea, todos los trabajos que han hecho, o sea, por ejemplo, el tema Desde los Tejados, que es de su uh-huh. último álbum, me parece una pasada. O sea, es una banda pasada. Es una banda de hard rock absolutamente brutal. Ya sabéis que lo ha dicho Cristina, 14 de mayo sacan nuevo disco y estaremos deseando tenerlos, el disco, y poder verlos en directo. Vamos a pinchar algo de ellos para que la gente lo escuche y vamos a irnos al tema Silenciosa Madrugada. Lo dejamos que suene y ahora continuamos con la entrevista. Ya sabéis, Generación Suicida, y todavía nos queda contenido y seguiremos aquí poniendo más bandas y más historia. Silenciosa Madrugada, Buddha Sun. Te escondes cuando me rozas. es estar sin estar contigo. Volveré cada vez que me llames, yo estaré. Soy esclavo de tus ladridos. Bueno, pues lo que estamos enlazando con Budasan es una banda Moonshakers que además Oscar y yo no sé si se acordará, ¿te acuerdas de cuando vinieron los Kinky Boys por primera vez a Radio Vallecas? Sí, me acuerdo. Bueno, no sé si era la primera vez, yo creo que sí. La primera vez venía Tony Peak, que ahora está en Desterrados y que estaba también con Kinky Boys. Sí. Venía Jordi Vila, que estábamos ahí alucinando, y venía nuestra querida Margalday. Sí, sí, además que yo estaba arriba haciendo cosillas y tal, y me avisaste tu baja. Sí. Estaba aquí y me uní a la entrevista y me acuerdo que, pues lo típico, las fotitos para Radio Vallecas y tal, estaba ya. Sí, estábamos ahí y de repente Marga nos dice: oye, que te quería regalar un, sí, queríamos regalaros un CD de una banda con la que estoy yo, no sé qué tal. Y Oscar y yo dijimos: bueno, a ver qué nos va a regalar, ¿eh? A ver qué nos va a regalar. Y nos regaló el segundo disco de Moonshakers, que lo tenemos aquí. Y qué, joder, qué pedazo de banda, que también están incluidas en este disco. Y qué pedazo de mujeres. Bueno, luchadoras también a más no poder, de las pocas, sí, bandas ahí femeninas que están ahí dando el callo, ¿eh? Y ojo, y es que es, te vuelvo a decir lo mismo, es que aparte que como personas son maravillosas, como tocan, o sea, tú, yo me quedé alucinada sobre todo con Miriam. Uh-huh. Yo flipaba, digo, pero esta chica, y luego... la batería, no me acuerdo ahora del nombre, pero yo la veía y yo decía, pero esta muchacha que se va a descoyuntar porque parece tan poquita cosa, y la ves, sí, en la batería y dices, pero por Dios. El rollo blondie de Debbie Harrison, ¿sí? Sí. Ese toque que tiene Debbie lo tiene también Moonshakers. Sí. Bueno, luego hay veces que a la chica, la batería, le sustituye otro tipo que es muy, muy, muy delgadín, que es poquita cosa. Un chavalín que es nuestro querido Jordi Vila. El chavalín que, joder, Jordi, que dio la talla en los conciertos de La Broma de Satán, ¿eh? Joder, bueno, por ahí está sonando móviles y estas cosas. Bueno, hay que decir que también algunas veces, sustituyendo a la batería de Moonshakers, está Jordi Vila sustituyendo y que está ahí metiendo ahí baza también. Pero menuda banda de mujeres. Que me imagino que tenías claro que querías que entraran en el disco, ¿no? Lo tenía claro desde que las escuché. Desde que las escuché por primera vez. De ellas me habló un amigo que se llama Abel. Uh-huh. Flipé cuando las escuché. Pregunté a Adrián, digo, oye, Adrián, ¿conoces a estas chicas? Dice, sí. Dice, Adrián lleva unos locales de ensayo. Sí. Dice, además de te ensayan en mis locales. Digo, hostia, digo, pues quiero hablar con ellas, las quiero en el CD. Menos mal que hay mucha gente que sigue mis locuras. Bueno. Eso es algo que tengo que dar muchas gracias. Luego, también tengo que, hay una persona que tengo que dar las gracias, que es a David de Manalís. Sí. Que me ha puesto en contacto también con muchas bandas, como con Negra Calavera, por ejemplo. Uh-huh. Rafa también se vino conmigo a verlas en directo, que no las había visto en directo, también alucinó. Y de verdad te digo, si es que las quería. Por supuesto, tú ya sabes que mi proyecto siempre quiero que sean mixtos, o sea, yo soy pro igualdad. Saqué Woman Fielder Blues en su día, que era solo de mujeres. Sí. Desde ahí se me encasilló un poco y como que se me decía, no, es que solo trabajas con mujeres. No, perdona, anteriormente ya había habido trabajos con hombres y después de Woman Fielder Blues, Don't Stop the Blues, que solo fue en formato digital, porque llegó lo de la pandemia, era de hombres. Pero sí, en este caso vuelvo a reunir todos. De hecho, en Feline también hay mi otra mujer. También. Valentine, que es maravillosa. O sea, es maravillosa. Y bueno, y lo que están haciendo ya es que todo lo que te puedo adelantar. Es que me tengo que callar y me tengo que dar un punto en la boca porque me cuentan cosas a Petit Comité, ¿no? no puedes decirlo. Y yo, jo. Bueno, es verdad, estas cosas que no se pueden decir, pero prefiero bueno. Prefiero no saberlo, entonces. Prefiero no saberlo. Si no lo puedo decir, prefiero. Bueno, desde luego muchísimas cosas que están ahí por salir. Y bueno, nosotros recomendaros el disco, no solamente por todo el esfuerzo que está haciendo aquí Cristina, sino porque estamos hablando de conocer a una serie de bandas que no uno... van a dejar indiferentes a ninguno. A ninguno, a ninguno. Siguiendo con más bandas para poner musiquita y que nos dé tiempo, vamos a alargar el programa más porque tenemos también entrevista con The Nictis, que las tenemos ahí. Anita, que estás ahí escuchando el resto de la banda. Ahora os llamamos. Vamos con retraso, pero no nos olvidamos de vosotras, ¿eh? No nos olvidamos. Pero bueno, oye, siguiendo, porque también quiero que se escuchen más bandas. Otra de las bandas que nos gusta muchísimo y que cuando vinieron aquí en Madrid, la verdad es que tuvieron muy, muy mala suerte porque le robaron todos los instrumentos musicales, le robaron guitarras, tal. Fueron la gente de Negra Calavera. Correcto, pobrecitos míos. Además que es una banda, pues qué es lo que te digo, es que como luego les conoces a nivel de persona, del tú a tú, sí, te das cuenta de la lucha que hacen, del trabajo que hacen. Esas armónicas que meten. Ay, acércate bien al micro ahí. Esas armónicas que te meten, ese rock, punk, garage que tienen ahí, rebelde. Para mí, desde luego, Negra Calavera, tengo claro que sería una de las bandas referentes para escuchar. A mí me flipan muchísimo y yo tengo que decir, sí, ya. Y hay que decir una cosita, sí, claro. Hay que decir una cosita, que es que Negra Calavera vienen de otra banda que yo en su momento, Ángel y Oscar y yo conocemos a nuestro querido Ángel de Snap Records. Ah, sí. Cuando compartimos piso, nos trajo una banda que se llamaba Bugatti. Bugatti. Y yo, ¿quién narices son estos Bugatti? Y lo fuimos a ver en el Gruta 77. Y cuando venía en Negra Calavera, yo decía, me suena el tío este. Y en el Facebook yo le pregunté, Chema Bugatti, eso de Bugatti es de los Bugatti de tal. Y me dijo, claro. Así que vienen de Bugatti, pero bueno, eso será otro momento. Vamos a pinchar a Negra Calavera un poquito para que suene. Y bueno, y seguimos aquí tirando de la lengua a Cristina. Y esto que suena pertenece a su último trabajo. Disfrutadlo. Bueno, Navajazos, pertenece al último trabajo de Negra Calavera, que es otra de las bandas que están incluidas en este disco de bandas recopilatorias de bandas de Bilbao, de Vizcaya. Y bueno, ya, Oscar, tú ya estabas preguntándole además, preguntando, ¿cuándo va a haber? Bueno, pregúntalo. Bueno, la pregunta que le hacía yo, como además el proyecto tiene continuidad, por lo que hemos dicho del volumen 2, y a saber a dónde nos llega, ¿no? Que si alguna vez va a haber algún tema inédito de alguna de las bandas o de bandas en conjunto que se junten para hacer un tema inédito para el CD, ya no te digo en este volumen, evidentemente, pero en un futuro o algo así, seguro que ellos sí que te lo están proponiendo más a ti que tú a ellos, seguro. Sí, más de uno me lo ha propuesto y sí, se está barajeando, se está moviendo ahí, están trabajando en ello. Ya te digo, esto luego se va a hacer una presentación. O sea, mi intención es que haya dos presentaciones, ¿vale? Sí. Por eso son tan importantes los sponsors, porque estas bandas luego se tienen que mover y que tengan beneficio, sí. Y así no son pérdidas, por lo menos que cubrir sus gastos. Entonces, en la presentación, pues va a haber muchas sorpresas. Va a haber artistas invitados reconocidos. En la introducción del CD también la va a hacer un artista ya reconocido y muy querido por todos de Vizcaya, que no voy a dar el nombre aún. Te tienes que morder la lengua. Sí, se nota que te cuesta. Sí, no lo sabéis. No lo imagináis la de veces que cierta persona me dice, Cris, que no se puede decir. Vale. Vamos a ser aguantaremos, seremos buenos, seremos buenos. Bueno, porque si quiero... nos ponemos al final no lo dices, ¿no? Sí, no vamos a ser. No, que me habéis enseñado muy bien y Mariano me ha enseñado muy bien a mí a morderme la lengua. Bueno, hay que. Quiero dejar muy claro una cosa: que en este CD, que nadie la gente se cree que va a ser dedicado más al blues, tal. No, esto es un CD de rock en todas sus variantes. Es decir, tenemos, como has dicho tú, a Buddha Sam, que es lo más hard rock. Tenemos a Conflict Noise, que pasamos a lo más extremo, y en euskera. O sea, hay bandas que cantan en euskera, como son Conflict Noise y Feline. Rift Trackers, es que como cantan las dos, todavía están diciendo que te van a mandarme. Sí. Y no sé cuál harán. Sotomonte en inglés, Daltonics en castellano, que les quiero mucho a Dani, es un amor. Silver Surfing Machine, que es el rollo más psicodélico. Moonsucker, que es pues hard rock. Mary Rockins, que es más tipo sureño. A Rift Trackers no sabía ni dónde meterles, Nacho, porque es lo que estaba hablando de antes. Sí. Que tú ves la escena y dices, vale, Red Hot Chili Peppers. Y luego empiezas a oír y dices, no, espera, que ahora me estoy yendo a los Black Crowes. Uh-huh. O sea, es que es algo. Sí. También exploran ahí. Sí, sí. Luego tenemos a Lipper, que Lipper ya es una figura importante, reconocida. Los Mentío, que Celulosa. Es el que nos ha dado la portada, le vuelvo a dar las gracias, y encima ha hecho el tema en un tiempo récord. Era el ex bajista de Porco Bravo. Sí, sí. Es un tío. Una banda mala. Aquí Porco Bravo. No, y el bajista, el primer bajista sería. Uy, muy malo, muy malo. Bueno, nos cae muy mal. Pues cuando escuches el tema vas a decir. Bueno, pues. No, además es que ya le vamos a decir, si nos estás escuchando, me caes mal. Es verdad que tengo tu púa, pero. Tengo la púa de Porco Bravo en su momento cuando tocaba, pero me caes mal, ¿eh? O sea que hay que decirlo. Me cae mal, ¿eh? Contalo Portugal, Feline, es decir, que el CD va a ser súper completo, merece la pena todas las bandas, o sea, me ha dado mucha pena porque hay bandas que se han quedado fuera y se merece la oportunidad, ya te digo, por desgracia, de esto voy a hacer dos volúmenes, o sea, de Vizcaya, de Roca a los márgenes de la Ría. Sí. No me has preguntado por qué elijo ese nombre, pero bueno, bueno, no. Bueno, aquí la verdad es que estamos aquí disparando a Ogajarro. Te voy a decir, chica Anita de Niftis y resto de la banda, no me olvido de vosotros. Ya os he mandado el mensaje, ahora os llamamos, pero todavía tenemos tiempo. Claro, que estamos aquí a saco y a bocajarro, pero la culpa la tienen de Sido, que los Sido que nos han entretenido. Hay que decirlo. Que soy muda. Nada. Así que, pero bueno, dilo, ya que lo estabas ahí diciendo, no nos deja ir. Claro, yo cuando llegué allí, mi profe de rock ha sido Adrián, Rudimental, cantante de Silver Surfing Machine. Entonces él me estuvo explicando que allí había como el rock de la derecha de la ría y el rock de la izquierda de la ría. No hablamos de temas políticos, ¿eh? Sí, no, que es de un lado y el otro, ¿no? Eso, un lado del río y del otro. ¿Qué pasa? Que buscábamos muchos nombres y yo decía, joder, es que esto lo que voy a hacer es unificar bandas de ambos lados. Entonces, ¿qué mejor nombre que ese? Que rock al margen de la ría, o sea. Y como van a ser varios, pues que sean los márgenes, ¿no? Totalmente. La portada, pues ya te digo, por supuesto la ría es algo que tiene que salir. Y lo que haya en la ría. Ah, bueno, hay un pequeño detalle, que ese sí lo quiero decir. Dilo, venga, aprovecha, tira. Hemos querido hacer un pequeño, tú sabes que Oso, de lo moquen. Sí. Murió hace bien poquito, ¿no? Sí. Y bueno, hemos querido, en cierto modo, homenajearle añadiéndole en la portada del CD. Bien, bien, bien. Alguien que allí en Euskal Herria es muy querido, bueno, y fuera de Euskal Herria, pero es verdad. Entonces hemos querido hacerle ahí ese pequeño guiño, pedimos permiso a Ibai y a la banda, y por supuesto que nos lo dieron. Entonces va a ver ahí, si buscas en la portada, le verás a él, sí, en cierto punto. O sea, creemos que era un bonito detalle, no para él, para toda la banda, porque también es una banda que ha hecho mucho por uh-huh. y que se ha movido mucho. O sea, te digo que es que yo ahí estoy descubriendo bandas como... ¿Conocerás a Monsa en Weibon? Sí. Es que son brillantes, otros igual, es que dices... Así pero sí. Que yo esté escuchando esto aquí... O sea, que yo estoy viendo a un tío con un... Sí. Con un violonchelo, con sí, una sí. bandolina... Eso lo sé. Y así, o sea, y digo, bueno, y los estoy viendo aquí en Bilbao. Es que por favor. Bueno, hay que decir que vinieron aquí a Madrid justamente con todo lo que es la pandemia, Yo los he visto a esa banda en directo y es impresionante. Es impresionante. Era un formato trío que no llevaba ni batería. Sí, sí, sí. Y la base rítmica era tan brutal. Es que no llevan batería. Acercaos bien a los micros. La base rítmica era tan. No, habla. Y es eso, es que son cuatro instrumentos, o sea, cuatro personas, y dices, pero ¿cómo lo hacen tan inmensamente bien? O sea, es un lujo. Y me gustaría que también hubieran participado, pero volvemos a lo mismo. La intención es dar proyección a los que menos proyección tienen, en cierto modo, por decirlo de alguna manera. Entonces hay gente que ya se les reconoce, que ya están haciendo, y aún así por redes se les va a seguir apoyando porque lo merecen. Bueno, Munchen Wagon, tuvimos la oportunidad de poder entrevistarles cuando estaba en la pandemia, que tocaron en la sala Rockville, y bueno, la verdad es que no nos queda más tiempo porque tenemos que llamar a Denitis. Vamos a terminar con Munchen Wagon, ya que los estabas hablando, pues vamos a terminar con ellos, que son muy majos y que merecen la pena. Y ahora continuamos, que la gente de Denitis estarán diciendo que se olvidan de nosotros. Que no nos olvidamos. Los Nictis, que ahora vamos a hablar con ellos. Hay que decir que van a estar tocando el 31 de marzo en la sala Moby Dick. Así que, bueno, Cristina, muchas gracias por venir. Por aquí Nuria, tu hermana, que también viene. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti por el gran trabajo que haces todos los domingos. No solo con Rock al Margen de la Ría, a los márgenes de la Ría, sino con todas las bandas que nos das a conocer cada 2x3. Que eres de las pocas personas que lo hacen. Sabes, esta joda me pone colorado, Y las gracias a todas las bandas, a todos mis niños, porque para mí ya sabes que soy muy mamá gallina, uh-huh. a todos mis niños, y en especial, pues, vuelvo a mencionar a Chelu. Sí. Muchas gracias. Y por el apoyo que me muestran Rafa, Adrián, Abel, mi niña Gema, Edurne. Son gente de ahí, de Bilbao, que me están apoyando, que me están ayudando, que no me dejan caer cuando uh-huh. caigo. A los sponsors y a mi hermana Nuri, que se me esconde siempre, que la tengo ahí. Se ha puesto una esquinita y tal, como Ricardo, el bajista de Sido. Se han escondido y no... Al final, como digo yo, es la que me calza para que no me duelan los pies y no me canse. Pues gracias de verdad a las dos. Vamos a poner a Munchen Wagon, que es otra de las bandas que nos gustan, que hemos apostado también por ellas y que hemos podido entrevistar telefónicamente y que tenemos muchas ganas de verles. No pude ir ese día que tocaron en la Rockville, y así que sonando Munchen Wagon. Y una cosa, Pablo, que te quiero. A nosotros no le queda. Pablo Revilla, que os estabais metiendo con él y yo no he podido decirlo. Bueno, Pablo de Revy Rock no nos gusta tampoco. No nos cae. Estábamos metiéndonos con otro Pablo, pero Pablo de Revy Rock, de Revy Radio y todas estas cosas tampoco nos gusta. Así que, ¿qué se le va a hacer? Pablo, lo siento, tú tampoco nos caes bien. Así que vamos a poner a Munchen Wagon, ahora llamamos y seguimos. Y por cierto, lo que estaba sonando también anteriormente de fondo era la gente de Kinky Boys, que tampoco nos gustan. Así que tampoco nos gustan, y que van a estar en mayo aquí en la sala Gruta 77 con Comando 9 milímetros, y en abril les tiraremos de la lengua telefónicamente. Yo creo que tiraremos a Marga, que es más seria, porque Vila, no sé yo, el chavalín, pero con Peligro 66 en el Monkey Man el 24 de abril. Bien, bien, bien. A Guadarruje. Bueno, pues ya sabéis. Con Peligro 66, son malísimos, ¿eh? No vayáis. No vayáis a verles, ¿eh? Veros a Kinky Boys. Peligro 66 son malos. El pollo ese es muy malo. Bueno, ahí están sonando de Nictis. Vamos a ver si a nivel telefónico no nos falla las cosas. Ana, Anita. Buenas, aquí estamos. Muy, muy buenas, muchas gracias de verdad. Por aquí me está diciendo Oscar, mi compañero de programa. Suena bien. Oye, antes que nada, gracias por tener la paciencia, que íbamos atrasadísimos para arriba, para abajo, y estáis ahí aguantando al pie del cañón. Así que muchas gracias de todo corazón, ¿eh? Gracias a vosotros. Bueno, che, Anita, ya os oigo de fondo al resto de la banda. Oye, antes que nada, enhorabuena, que venís con un nuevo disco bajo el brazo. Sí, hijo mío, sí, con el nuevo bebé, vamos bajo el brazo. Con el nuevo bebé. Antes de meternos, ¿cuándo es la presentación en Madrid para que la gente ya se le empiece a grabar ahí a fuego? Pues este viernes 31, lo presentamos en Moby Dick, así es que todo el mundo para allá, que la vamos a liar. Toma ya. Qué bien. Bueno, pues contadme un poquito, porque hay que decir que por aquí ya tengo el tema de Siempre Vivas, que si no me equivoco, es el primer tema que salió un poco como abriendo camino a todo este disco, ¿no? A ver, el primer tema es que hemos ido sacando singles desde noviembre. Entonces, sí. El primer tema salió, fue Mi Ley, el primer single que sacamos en noviembre. Sí. Y hemos ido sacando varios singles por Lugar Sagrado, uh-huh. Pasármelo Bien, Solo Quiero Pasármelo Bien. Hemos ido sacando poco a poco. Oye, Siempre Vivas, hay que decir a la gente que cuando lo escuche, lo esté escuchando o lo vea en el YouTube, reivindicación femenina al máximo nivel. Yo fíjate que cuando hablo con vosotras, las mujeres que estáis ahí al pie del cañón en todos los sentidos, parece mentira que sigamos en el 2023 y tengamos que o tengáis que seguir ahí reivindicando y luchando en todo. Sí, igual llega un día que no haga falta reivindicar y no haga falta luchar, pero de momento todos sabemos que hace falta mucho, mucho luchar. Y también, pues eso, un poco lo que dice la canción de Siempre Vivas, uh-huh. Romper con lo que hay y volver a construir algo que sea con igualdad para todos, claro, para todas. Bueno, parece mentira. Yo siempre lo digo que tener que estar reivindicando esto en el año 2023, a mí me parece mentira, ¿no? Y sobre todo hablando de violencia, mujeres que mueren continuamente, día a día, mes a mes, y que por desgracia esto sigue ahí aumentando, por desgracia. Me imagino que para ti como mujer un tema como este muy especial, ¿no? Sí, esta canción fue súper bonito. La escribimos con un amigo que es escritor, que nos ayudó. Él le dio también un enfoque muy chulo, más poético. Uh-huh. Y luego también, pues, el videoclip, quienes si no lo has visto, no lo habéis visto, os animamos a que lo veáis. Fue rodado aquí en Albacete, en nuestra ciudad, con muchas chicas de Albacete y mujeres y niñas que la liamos por la ciudad y estuvo súper guay, la verdad, porque hicimos ahí un hermanamiento y estuvo muy muy bien. Bueno, yo lo que tú dices, recomendar a la gente. Oye, y comentadme un poquito este nuevo disco. Comentadme sobre todo respecto a anteriores trabajos que habéis sacado. Yo lo he escuchado, evidentemente me gusta y suena muy, muy, pero que muy bien. Pero a mí me suena, sin desmerecerlo, los discos anteriores como más fresco a nivel, no sé si de producción, a nivel musical. No lo sé si es una que me estoy equivocando. ¿Tú cómo lo ves? No, sí, lo vemos, nosotros lo vemos así. Lo hemos sentido así también, porque hemos tenido con la pandemia y todo el rollo una época así un poquito oscura a todos, uh-huh. Y nos apetecía hacer cosas para divertirnos, para lo que sentíamos, un poco expresarlo, ¿no? Querer hacer las cosas más sencillas, más fáciles, para que las disfrute todo el mundo y sobre todo para disfrutarlas nosotros también. Hay canciones un poquito más lentas, como con más sentimiento, uh-huh. No sé, es diferente a los otros trabajos, tiene nuestra esencia, claro está, pero sí que hemos querido hacer algo más liviano, digamos. Uh-huh. Oye, a nivel de producción, no sé, ¿qué habéis conseguido? Bueno, a nivel de producción y a todos los niveles en este disco, ¿qué habéis conseguido con este disco? ¿Cómo que hemos conseguido? Sí. ¿A qué te refieres? ¿Qué creéis que habéis conseguido respecto a anteriores discos? No sé con si el sonido y eso. Sí, en el sonido. No sé si vosotras mismas, tú lo que tú me estás diciendo, ¿le veis una evolución de decir hemos conseguido dar esa vuelta de tuerca que queríamos? Sí, para nosotros hemos, o sea, lo primero, ese ha sido el paso al castellano, que ha sido lo más complicado, lo que puede ser lo más significativo del disco, el paso al castellano, que nos ha costado un poco, pero creo que en ese aspecto para nosotros ha sido un triunfo, ¿no? Poder pasar al castellano y que nos suene bien, que nos costaba un montón. Y luego yo creo que lo que más hemos conseguido es sobre todo, pues eso, hacer algo para todo el mundo. Un poco más... Dime, habla, Toño. Nada, pues un poco más para todo el mundo. Hemos cambiado el sonido un poco a algo más directo, más sencillo. Creo que hemos conseguido entrar mejor un poco a todo el mundo. Para nosotros, por lo menos, sí. Bueno, veo por ahí de fondo que está también más miembros de la banda, ¿no? Sí, está aquí Toño. Bueno, Toño, el guitarrista. A ver, que coge, que guitarrista coja también ahí. Muy buenas, Toño. Muy buenas. Bueno, oye, hablando de guitarra, ya que tú eres el guitarrista, sin desmerecer anteriores discos, la guitarra sigue estando muy presente y entiendo que tratada de una forma muy diferente como que en los anteriores trabajos. Sí, la verdad es que sí, en este trabajo, en cuanto al sonido, por lo menos por mi parte de guitarra, he intentado huir un poco los sonidos más clásicos y intenta vivirme sonidos más personales. No sé si más modernos, ¿eh? No. Sí, ir dando con de otra forma, que nunca había tocado con ese tipo de sonido y la verdad es que estoy contento y creo que he encontrado un equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Sí. Yo fíjate que yo noto todas las guitarras que siguen siendo muy presentes, pero tiene un sonido como más moderno que a mí me ha enganchado sin merecer trabajos anteriores, ¿eh? Yo estoy contento también con el nuevo sonido y Oye, espero que la cosa siga por estos lares. Oye, ¿y lo teníais claro cómo queríais que sonara este disco a nivel de resultado final? Pues sí, la verdad es que sobre todo también ha cambiado mucho la forma de masterizar. Hemos masterizado con un método en el que es por stems, tú masterizas cada instrumento por separado. Sí. Con lo cual las frecuencias... Uy, te pierdo. Cada uno de ellos... ¿Me oyes ahora? Ahora, que te perdía. Y esa forma de masterizar ha hecho que el disco suene mucho más grande. Bueno, yo creo que se nota, y fíjate que Anita me estaba diciendo lo del paso al castellano. Yo tengo que decir que evidentemente noto el paso al castellano, pero tampoco lo veo, no me ha llamado demasiado la atención, porque quizá me centro también mucho en la música y como banda me engancháis muchísimo, pero ¿qué ha supuesto de cambios el adaptarse al castellano? ¿A nivel de composición habéis tenido que dar más vueltas? Pues la verdad es que sí, porque mira, cuando empezamos con el tema del castellano, a mí directamente la banda casi que me dejó de gustar y todo. Digo, no me gusta. No me digas, ¿sí? Porque lo oía muy raro, nos sonaba muy, muy raro. También parece que el rock and roll es hecho para el inglés, ¿no? O sea, el inglés queda bien en rock and roll siempre, ¿no? Es sí, sí. La forma de pronunciar, la cacofonía, la sí. grabación entra bien. Y el español... es bastante más difícil, por lo menos a nosotros nos ha costado bastante. En castellano, por lo menos, suele ser como otro estilo de rock, ¿no? Más de otra manera. Entonces, parecía que hacer un rock de nuestro estilo en castellano nos costaba a nosotros sí. mismos. A mí, directamente, cantar en castellano me resultaba rarísimo. Pero es verdad que enseguida se nos ha hecho el oído, se nos ha hecho el cuerpo y claro. yo ahora mismo no me imagino volviendo al inglés, la verdad. Claro, yo me creo también, me creo más las canciones en castellano. Sí, queríamos un poquito romper ese cliché que hay de la banda de rock en castellano, que aquí están siempre como todo contado por el mismo patrón. Queríamos romper un poquito y algo así, hacer algo con el estilo americano o llamarlo como quieras, pero en castellano. Oye, pero fíjate, hay una cosa que yo quería preguntaros, sobre todo respecto al castellano. ¿Quién es el primero que dice cantamos en castellano? ¿Quién es la primera persona que lo dice? Yo creo que pues fue el bajista. Es que ya hicimos un tema, que sacamos un single hace un montón, en 2018, por ahí, sí. que se llamaba Ser, que lo sacamos con Bala, con las chicas, no sé si las conoces, que son buenísimas. Sí, sí. Una colaboración que Ángela cantó con nosotros, el tema se llama Ser. Y brutal. Lo hicimos como prueba. Y nos gustó el rollo y luego también mucha gente siempre nos decía, macho, tenéis que hacer en castellano. Y ya dijimos, es una barrera, ¿no? Al final el idioma. Para mí, estar expresando cosas en una canción, en un concierto, dirigiéndome a la gente... y que no entiendan lo que dicen las letras, pues era un poco rollo, la verdad. Bueno, me gusta más ahora que me entienden y las pueden cantar y todo eso, claro. Bueno, es verdad que... La mayor diferencia ha sido esa, que ahora la gente canta tus canciones en directo, y eso sí lo hemos notado mucho. Toma ya, ¿eh? Bueno, evidentemente hay mucha gente que necesita castellano para poder enganchar, o sea, esa es la realidad, nos guste o no, claro, nos guste. En nuestro idioma, en España. Claro, o sea, sí. Esa es la realidad. Oye, yo fíjate que también hay una cosa que me gusta mucho de vosotras, es que a nivel de vídeos los trabajáis una barbaridad, una manera que yo me estoy quedando absolutamente flipado, por lo menos con los últimos que estáis sacando, sin desmerecer nada anterior, ¿eh? Pero porque el de Siempre Vivas es un pedazo de vídeo que a mí me ha alucinado, y por aquí tenemos el de Miley también, que la verdad es que yo voy flipando un poco de todo este tipo de cosas. ¿De dónde surgen las ideas? Porque lo cuidáis también al máximo detalle. Sí, bueno, la verdad es que mira, con este disco ha sido un poco frenético todo, porque se nos ha ido la olla, hemos hecho cuatro videoclips, hemos sacado cuatro singles con cuatro videoclips. Sí. Y bueno, la verdad que en el tema de los videoclips tenemos a Fer, el bajista, que se dedica, tiene una empresa de audiovisuales, entonces él pues es cámara, fotógrafo, editor, hace de todo. Director, creador. Sí, todo. Entonces él, digamos que recae sobre él mucha de la responsabilidad de todo eso, y también pues tenemos grandes amigos, que también se dedican a eso, como Ismael Olivares y Lalo. Entonces, algunos videoclips los han hecho ellos y otros Fer solamente, pero vamos, que entre... Digamos que Fer es el que más vuelta le da lo de videoclip, luego todos le ayudamos, claro, pero sobre él... Él tiene mucha culpa de todos los videoclips tan chulos que sacamos. Ajá. Hombre, al final es un poco una vuelta de tuerca que también ahí hay que trabajarlo, ¿no? Sí, además un videoclip, toda la gente que esté escuchando que haya estado en rodaje o que haya preparado algún tipo de vídeo, ya sabe que es un trabajo, es un curro muy intenso. Tanto la preparación previa, como la idea, como luego el rodaje, como luego editar. Es mucho, mucho trabajo, hay que invertir también dinero, o sea, es una cosa muy intensa, pero la verdad que hoy en día, si sacas un single sin videoclip, parece que, yo qué sé, bueno, llega menos. Bueno, al final... Mola porque puedes expresar tu idea también con imágenes. Claro. Bueno... También es verdad, Anita, que también es verdad que hay que reconocer que estamos en el mundo de la imagen, y la imagen, claro, al final, fíjate que yo soy como a la antigua usanza de escuchar vinilos y el disco en físico y todas estas cosas, pero es verdad que mucha gente, a mí muchos grupos también me dicen, si es que ahora la gente cuando quiere descubrir una banda se mete en YouTube a ver si escucha algo de música, así que al final, claro, está ahí, ¿no? Aunque no nos guste, ¿no? Sí, te tienes que adaptar a lo que viene. Nosotros también, Toño y yo en casa, como somos pareja, tenemos mogollón de vinilos, nos gusta escuchar en vinilo, pero obviamente también escuchamos plataformas digitales y vemos vídeos en YouTube y todo eso, y ahora mismo lo que se mueve es Spotify. Para bien o para mal, está guay, es una herramienta chula porque tienes toda la música a tu alcance, pero también... pues se ha perdido la esencia de lo físico. Está más posar la aguja sobre el vinilo, la verdad. Hombre, bueno, vosotros que tenéis ese gusto también por el vinilo, comentadme, ¿este disco lo podremos también pillar en vinilo? Pues sí, está en fabricación ahora mismo, a ver si no lo terminan, porque como hay tan poquitas fábricas de vinilo y hay una lista de espera tan grande, sí, pues vamos a tener que esperar más adelante. Un mesecito, dos, aún. Bueno, pues... Y para este concierto... para Madrid no lo tendremos todavía, tenemos CDs, tenemos camisetas, tenemos un merchandising súper chulo, además con el disco nuevo, hemos sacado cosas nuevas, pero el vinilo pues ya para el siguiente concierto, cuando toquemos después de verano en Madrid, pues ya vais allí y lo pilláis. Bueno, perfecto, 31 de marzo, sala Moby Dick. Yo tengo que decir que también es una sala que me flipa muchísimo y suena cojonudísima, así que, bueno, daros la enhorabuena y recordamos, 31 de marzo, sala Moby Dick, pero la gente que esté escuchando de otras partes, de fuera de Madrid, que diga, oye, ¿dónde puedo meterme para ver, escuchar más cosas? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros, vosotras y este tipo de historias? Venga. Pues mira, lo más fácil siempre, las redes sociales, Instagram, Facebook, en Spotify nos pueden escuchar también. Cualquier plataforma digital. El nombre es Deniftys, Niftys, porque a veces cuesta encontrarlo un poquito, como sí, son para escribirlo. Y también decir pues que este viernes 31 estamos en Madrid, el sábado 1 de abril estaremos en Segovia y luego para junio estaremos en Zaragoza y ya después de verano seguiremos con la gira, o sea que estén al loro, que seguro que alguna fecha cerca de su ciudad pasamos. Ahí está, pues de verdad, Anita, Toño, el resto de la banda que nos esté escuchando, daros las gracias, daros la enhorabuena, porque el disco suena que atruena y como siempre, gracias por estar ahí y por dejaros tirado de la lengua, que de verdad es un absoluto placer y bueno, que desde que os conocimos, la verdad es que uno está enganchado a vuestro proyecto, así que seguiremos ahí al loro. Muchísimas gracias a vosotros. Cuidaros mucho. Nos vemos el 31. El 31 de marzo estaremos ahí en primera fila. Muy bien, a ver, lo pasaremos bien seguro. Lo pasaremos bien, un abrazo, cuidaros muchísimo. Muchas gracias. Chao. Mucho he perdido en mi vida. Quiero ser ganador. Mi dolor en el punto de mira y un ingenio que no alza la voz. Y yo me siento mejor aunque me digas que no me siento mucho mejor. sufrimiento como medicina. Es lo que ha recetado el doctor. No pretendo buscar la salida. De este infierno no escaparía. Bueno, pues ahí estaba Anita y Toño de la banda de Nictis, que estarán el 31 de marzo en la sala Moby Dick. Y bueno, ya tenemos que irnos, nos hemos alargado, porque la verdad es que hemos ido con retraso, nos hemos extendido, más por menos no podemos dar, ¿eh? Claro, bueno, ha sido lo de siempre, que nos podemos aquí hablar con los grupos y tal, y tienen cosas tan interesantes de decir que es que no podemos acortar, tío. Bueno, y ha sonado música por todos los lados, porque han salido Rick Trackers, ha sonado Montana Storm, han sonado los Kinky Boys, han sonado Moonshakers, han sonado Sotomonte, la verdad es que han sonado muchísimas bandas, han sonado Sido, ha sonado El Lobo, pero El Lobo tienes que pagarnos publicidad, tío, o sea, es que no... Recopilatorio tiene como muy buena pinta, ¿no? El recopilatorio, evidentemente, tiene muy, muy buena pinta. Son bandas de Bilbao que, bueno, aunque es verdad que, como dice Cristina, hay un montón de sonidos y la verdad es que ahí está. Pues la verdad es que hay muchísimo de rock sureño, de hard rock, sí, que es una gozada, O sea, vamos a llamarlo rock clásico. Rock clásico, o sea, hay muchas cosas que... A ver, a mí me gusta mucho el punk y me gusta mucho los sonidos más extremos. Pero yo, a mí me gusta muchísimo toda esa parte de rock sureño, hard rock que va a salir en ese disco. A mí me gusta muchísimo, Sí, sí, a mí es una cosa que... Además que me mola conocer ese tipo de grupos que a lo mejor si no fuera por este CD y por estos retos que compartimos en radio no los conocería. De hecho, no los conocía hasta que no me comentaste tú el proyecto, claro. Y me enseñaste varias bandas que salían en el proyecto, ¿no? Bueno, pues vamos a despedirnos, hemos cogido más tiempo de lo que debíamos coger, media hora nos hemos extendido. Menos mal que nuestros queridos compañeros de Revi Radio, nuestro jefazo Bernie, no nos lo permite, espero que no se enfade porque hemos robado esta media hora. Y vamos a terminar con Suso Díaz, que nos gusta muchísimo. Sí, esto ya está. ¿Qué tema es este? Me gustando por Riverside, uno de los discos, una de las joyitas que tiene este disco, que bueno, tiene ese toque íntimo, pero es un disco muy apetecible y de lo mismo que estábamos hablando con Sido, de mucho detalle, sí. Y de escuchar mucho. Pues terminamos, don Oscar, muchísimas gracias. Una vez más aquí. Un placer, escuchando. Gracias. Bueno, es verdad que he metido mucha caña a nuestro querido Pablo de Music Hunter. No, ahora ya fuera de coñas, es verdad. Pablo, muchísimas gracias por estar ahí aguantando también y aguantarnos las bromas, que yo sé que entra gañote y nos aguanta. Así que darle gracias, nuestro querido Lobo. Lobo, te queremos un montón, a pesar de todas las coñas. Y bueno, Tony Peak, grande, grande Tony Peak, Y bueno, nuestro chavalín Jordi Vila también. Gracias porque me aguanta lo inaguantable. Así que suena Suso Díaz y nos vamos. Generación Suicida. Ah, ya os dejamos comer. Something there.